Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección de Más Allá de la Realidad no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Y misterios de nuestro mundo. El misterio en su estado más puro. Más allá de la realidad. Santiago Vázquez. Amigos, amigas, buenas noches y bienvenidos a una nueva cita con el misterio, aquí, en su programa, Más Allá de la Realidad. Desde la cima de Madrid, en una noche madrugada tormentosa y también, bueno, por supuesto, con lluvia, mucha, y con truenos, no poco sonoros. Les saludo para toda España, para toda la península, por supuesto, nuestras queridas islas, Baleares, Canarias y, como no, Ceuta y Melilla. Y desde España para todo el mundo, para todos los países desde donde nos escuchan muchas personas. Quiero esta noche empezar en este nuevo programa, por un lado, muy brevemente, por un lado, enviando un abrazo fraternal, así, fraternal, de gratitud inmensa a todos los oyentes, amigos y amigas, más jóvenes, menos jóvenes, que escuchan, que descargan aquí en iVoox nuestro programa cada semana, por supuesto en España, pero muy especialmente en América. Y es que se disparan de verdad las descargas desde América, desde muy diferentes países, encabezados por Estados Unidos y después México. Y alguna vez he hablado brevemente de este tema, pero creo que es de justicia, y no solamente de justicia, sino también desde el corazón, decirles muchísimas gracias por estar ahí todas las semanas, aquí ya a esas horas de madrugada, y ver al día siguiente miles de descargas desde América, Argentina también, por supuesto, como no, Argentina, Perú, Chile, en fin, es que podría seguir con todos los países prácticamente de América. Por tanto, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado, cada semana, colocando a este programa que de momento, no se emite en ninguna cadena nacional, pero todo puede pasar en un futuro. De ocurrir, ya avisaríamos, cómo no, a través de nuestras redes sociales. Y, por otra parte, también quiero agradecer, en segundo lugar, a nuestros queridísimos y por mi parte, como no, faltaría más, el primero como director de este programa, a nuestros queridos suscritos. Señores, gracias a ellos, gracias a ustedes, los que muy amablemente depositan ahí cada mes mínimo 1,50 €, fíjense, no vamos a hacer millonarios, pero para mí es un gesto muy bonito. Hay personas que deciden muy amablemente pues contribuir a que el programa siga, y ese mínimo de 1,50 €, a mí hablar de dinero me da asco, sinceramente, pero estamos en el mundo y en la vida, y a nadie nos regalan nada, señores, ustedes lo saben. Ya saben que hemos estado 9 años y 4 meses en el podcast sin percibir ni un céntimo, ni un céntimo, gratuitamente, hasta que iVoox dijo: Santiago, ¿te interesa esto? Que hombre, el pan no me lo regalan en la panadería. ¿Comprenden ustedes? Entonces, desde aquí, para los que pagan suscritos, que no hay ningún tipo de compromiso, que usted se suscribe y al mes siguiente, si no quiere, deja de, como va por PayPal, pues no vuelve, o continúa, o aumenta la cantidad. Bueno, pues para todos ellos, los suscritos, paguen el mínimo 1,50 € al mes, por favor. En fin, ¿qué les voy a decir? Yo creo que sobran las palabras. Y para los que contribuyan con una cantidad más elevada, pues desde aquí mi más profundo agradecimiento, mi abrazo más fuerte y agradecido para todos ellos, porque de no suceder esto, yo les digo sinceramente, entre ustedes y yo, que este programa yo hubiera dejado de hacerlo. Seguramente pues hubiera variado mi enfoque profesional, haría otras cosas, estaría pues haciendo en una emisora local o nacional informativos, deportes. Hay muchos registros en mi persona, por lo menos, pero no este programa. Si este programa continúa, es porque, por supuesto, hay programas que han sobrepasado ya, bueno, muy cerca de las 60.000 descargas, para un programa que, como digo, no se emite en una plataforma como es una cadena nacional, una cadena generalista, con un soporte detrás de publicidad a través de la cadena en cuestión, anunciando el programa, adelantando contenidos, anuncios. Eso, este programa no lo tiene. Y sin embargo, estamos en el top 20 cada semana. Eso dice mucho. Dice mucho, no de nosotros, de ustedes. Porque eso quiere decir que ustedes están interesados en lo que aquí se dice. Y estamos ahora mismo a la semana entre las 35.000, 40.000. Luego ya van subiendo y se siguen descargando programas de hace un mes, de hace 3 semanas, de hace un mes y medio, llegando a las 55.000, 60.000 descargas. Eso está ahí y lo pueden ver. Por tanto, que queden aquí mis 2 agradecimientos iniciales. Es de justicia y quería hacerlo. Por supuesto, como no, para los que escuchan desinteresadamente, que nadie está obligado a pagar nada. Pero es que no es pagar por escuchar o para escuchar. No es eso. Y vuelvo a decir que a mí hablar de dinero me da asco. Es una suscripción de un mes por 1,50 mínimo, sin ningún tipo de compromiso, pero no para escuchar el programa, que a veces pues sí ofrecemos contenidos inéditos en la fonoteca privada de un servidor, lo vamos a seguir haciendo, sino que los que lo hacen, los que se suscriben, lo hacen para apoyar la labor que aquí se está haciendo desde hace 9 años y 4 meses en un podcast totalmente gratuito. Y miren, son muchos programas los que hemos hecho. No, por supuesto, faltan muchísimos. Ya habrán visto que hay algunos ya de la primera temporada de 2008. Y vamos a ir subiendo poco a poco todos, pues que son cerca de 300 o algo más. Por tanto, es un apoyo al programa. No es que se pague por un contenido, no. Es que se apoya al programa porque aquí se hace una labor. Es que no solamente es elegir un tema o el tema de la semana. Es que no solamente es preparar el tema. Es que no es únicamente el grabar ante el micrófono como ahora mismo. Es que no es eso. Es que la cosa va mucho más allá. Es que el asunto es que después hay que ponerle música. Después de eso hay que, por supuesto, montar, editar el programa. En definitiva, lo que hay que hacer pues es poner el programa en órbita para que se pueda emitir, en definitiva. Por tanto, muchísimas gracias a todos ustedes que están ahí, y gracias, gracias por su apoyo. Por supuesto, muy especialmente a los que mantienen, es así, seamos claros, a los que mantienen que este programa esté vivo y que yo haya decidido continuar con el programa, porque de lo contrario no hubiera continuado, me hubiera dedicado a otras cuestiones. Y por otra parte, pues decirles que muchísimas gracias a todos los oyentes que se encuentran en América y que nos escuchan por miles, ahí están las cifras, ustedes pueden verlo. Entre los programas más escuchados, quitando los que están en grandes cadenas nacionales, más allá de la realidad, volverá a estar en una gran cadena nacional, no les quepa la menor duda. Ahora sí, empezamos con el tema de esta noche, que es realmente interesante y por otra parte realmente espeluznante. Comenzamos. Están escuchando Más allá de la realidad. Es nuestro viaje hacia lo desconocido en busca de lo inexplicado. Su cita con el misterio que no se pueden perder. Thank you. les hablo de un tema que realmente es preocupante. Es preocupante porque se está produciendo algo sobre lo que yo vengo hablando desde hace años: el suicidio. El suicidio, ¿desde qué punto de vista? Pues miren, el suicidio y sus consecuencias, según la fenomenología paranormal, cuidado, anotemos eso, según esa fenomenología, la paranormal, el suicidio y sus consecuencias después de la muerte. ¿Qué ocurre? Es decir, ¿qué fenómenos hay que en los que un suicida se manifiesta supuestamente, en hipótesis, como prioritario? ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice ese suicida? ¿Qué comunica? Bien sea a través de una aparición, fantasma o, a veces, en la mayor parte de los casos, espectro. ¿Qué es lo que, el recorrido que hace, ¿no? Porque ya saben que el espectro actúa de forma completamente independiente, ¿no? De una forma aislada, sin hacer caso al entorno, haciendo un mismo recorrido, apareciendo siempre en un mismo punto, haciendo un mismo recorrido y desapareciendo en un mismo punto. Y hace completamente caso omiso, es decir, no presta atención a lo que le rodea. Ni se comunica, ni mira, ni hace un gesto, nada. Ese es el espectro. El fantasma sí. Pero es que hay fantasmas de los dos tipos. Mejor dicho, perdón, apariciones de los dos tipos. Fantasmas de suicidas y espectros de suicidas. Pero es que hay más. Es que hay más fenómenos. Es que están las psicofonías. Es que existe, por ejemplo, otro fenómeno dentro de la mediunidad. Diferentes tipos de mediunidad donde el medium incorpora un espíritu de un suicida y o bien habla, si es trance vocal o si es un trance de escritura automática o psicografía, escribe, y demás fenómenos. Bueno, pues he dedicado no pocos programas, tampoco 12 o 15, no, pero unos cuantos en estos años. La fenomenología paranormal y el suicidio. ¿Qué nos dice esa fenomenología? ¿Qué nos dice? El suicidio, suicidas que se aparecen, que hablan a través de un médium, que escriben. ¿Cuál es su suerte? ¿Cuál es su destino? ¿Cuál es? En realidad, pues ahí, si tomamos como ciertos esos fenómenos, podemos inferir cuál es el estado de un suicida después de la muerte. El récord, les he dicho antes, el récord, sí, de duración. Aula virtual, el formato que inauguré hace ya bastante tiempo. Programas de lo que dé, da igual. Del tiempo que dé, las horas que dé. Bueno, pues 15 horas, 5 minutos, hablando del suicidio y sus consecuencias después de la muerte, según la fenomenología paranormal. Eso está ahí. No está en el podcast, lo vamos a subir. Porque un oyente hace unos días, antes de que yo pensara en el tema por la información que he visto posteriormente, me hablaba de esta aula virtual, de 15 horas 5 minutos, hablando del suicidio y sus consecuencias después de la muerte según esa fenomenología. Fue un éxito. Un familiar que me decía, ¿no? Ya se lo he contado alguna vez. ¿Pero quién va a escuchar 15 horas? Pues mira, pues 40,000 personas. Esta es la realidad. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Me río porque aquel familiar me decía, ¿pero quién se va a tragar 15 horas? Bueno, pues es que hemos hecho programas de 13, de 14, de 11 horas, de 9, de 10. Y ahí están los resultados. ¿Por qué? Porque los temas realmente interesan. Interesan los temas. Esas 15 horas 5 minutos hice algunas entrevistas al padre gallego, creo, al exorcista padre gallego, exorcista de Barcelona, ya no, ahora es otro, pero por entonces el de Barcelona, el exorcista de la diócesis de Barcelona, pues hablando de todo esto y alguna entrevista más. Bueno, pues fíjense, el suicidio. Y es que hay una información que a mí me ha preocupado mucho. Yo se la traslado a ustedes y que no me vengan con los listos de turno con el efecto llamada o no llamada. Esto es un medio de comunicación, ¿eh? No deja de ser un medio de comunicación. No es una cadena de radio, pero es una plataforma. La plataforma más importante en castellano del mundo, pues se llama iVox. Y por tanto es un medio de comunicación. Y como tal, aquí yo, en mi programa, me hago eco de una información que a mí me parece alarmante, que me parece que hay que tener, sobre todo los padres, los ojos bien abiertos y plantearles a ustedes el por qué todo esto. Es decir, enseguida voy a hablarles del tema y voy a leer el artículo, porque es que pone los pelos de punta. Es que todo hay que decirlo. Se está produciendo, vuelvo a decir, y que no me vengan con el efecto llamada o no llamada. La llamada es para decir, señores, sabemos, y ya adelanto lo que algunos ya saben porque han escuchado esa aula virtual, o mi opinión. Señores, según, no estoy diciendo que sea así, estoy diciendo según la fenomenología paranormal, y ahí englobo varios fenómenos, he citado algunos, el suicida, si existe vida después de la muerte, y fíjense que pongo el sí por delante, es decir, estoy en hipótesis, según esos fenómenos, no están precisamente pasándolo bien. Su estado no es de paz. Eso es en un porcentaje altísimo, por no decir total, voy a decir altísimo, lo que nos revela esa fenomenología. Y nos encontramos con una información que yo les traslado a ustedes y que nos habla de una parte del mundo, pero es que las estadísticas, los índices de suicidios en el mundo, en su conjunto, son preocupantes. Lo son, lo son. En este caso nos vamos a Norteáfrica y nos vamos concretamente a Marruecos. Leyendo elmundo.es, que como siempre ya saben que yo soy en el micrófono y fuera del micrófono, a mí se me ve venir desde muy lejos porque voy de frente, pues elmundo.es es lo que yo consulto, sobre todo porque me parece de lo más independiente y objetivo que hay. Me parece un gran medio de comunicación. Fíjense en el titular, amigos. Fíjense en el titular. Marruecos. Los suicidas silenciosos del norte de Marruecos. Debajo una foto. Tremenda. De una pareja ya mayor, hombre y mujer, de musulmanes. Ella destrozada por el llanto en la fotografía. Y un anciano con barba, también musulmán, con una cara desencajada por el sufrimiento. Y dice, a pie de foto, dice, la hermana y el padre de un vendedor que se suicidó en Marruecos. Esta información aparece en elmundo.es. Hoy sábado, 2 de junio de 2018, confieso la fuente, por supuesto, citar la fuente, otra de las cosas que se nos enseña desde el principio. 2 de junio de 2018, 2:15 de la madrugada. Y con un titular que dice, antes del texto, condenado por el Corán e ignorado por el gobierno, esta práctica avanza entre los jóvenes sin que medie razón aparente. El artículo que voy a leerles, interesantísimo, desde aquí mi felicitación al compañero Lucas de la Cal, desde Tánger, Marruecos. Escuchen, porque de verdad es que es muy alarmante. A ver qué piensan ustedes, y enlazándolo con esa fenomenología de lo paranormal. Es que se está dando una epidemia. Les leo, si les parece bien. Si bien haré algún comentario o algún punto mientras vaya leyendo, porque serán cifras, estadísticas, pero comienza con el relato de un chico. Escalofriante. Pero es que hay más después. Lucas de la Cal escribe: al sur de Tánger, en el cementerio del distrito de Hassanasi Mers al-Kairal, Fatma y Hassan enterraron hace unos días a su hijo Yusef. Tremendo esto que viene ahora. Lo hicieron por la noche, sin llamar la atención, ante la presencia únicamente de un imán, amigo de la familia, y de un par de primos que ayudaron a envolver el cadáver en una mortaja blanca. Yusef tenía 21 años y se había ahorcado con una cuerda en su habitación. Tremendo. 21 años, un chaval que se ahorca en su habitación. Señala en negrita el texto. El Corán prohíbe estrictamente el suicidio. Lo señala en negrita el texto. Porque, y abre comillas, la vida humana es sagrada, cierra comillas. Y la persona que se quite la vida por voluntad propia comete un grave pecado, entre comillas, un grave pecado. Por ello, este tipo de entierros se suelen hacer de noche y con discreción, señala el compañero que escribe. Un día después del funeral del joven Yusef, en una cafetería en el bulevar de Tánger, Abderrahim, un veterano periodista que cubre el norte de Marruecos, cuenta que Y ahora viene esto en negrita. En los últimos meses están disparando los suicidios en esta región del país. Sobre todo en la ciudad de Chauen. Nadie encuentra ningún tipo de explicación y no paran de salir nuevos casos en los medios. Nunca había pasado algo así, asegura Abderrahim. Es decir, que estamos ante una epidemia, por decirlo así, de suicidios en esta parte del mundo. Cercana, muy cercana a España. La prensa local, continúa, ya lo ha titulado de, entre comillas, misterioso fenómeno. Y la asociación Surire de Reda, que realiza desde 2009 campañas de prevención del suicidio juvenil, alerta de que, y ahora en negrita, cada vez están detectando más casos de suicidios entre los jóvenes. Aquí habla ahora Meryeme Bouzidi, que es presidenta de la asociación. Dice, el problema es que no existe un registro nacional de muertes por suicidio. Aunque lo que está pasando es que en los últimos años el tabú sobre el suicidio es menos opaco, explica Meryeme Bouzidi, presidenta de la asociación. Los jóvenes no se suicidan, dice, para morir, sino para dejar de sufrir. ¡Qué terrible es esto! Lo hacen, dice la presidenta, lo hacen cuando ven que llega el final y que todas las alternativas que han buscado para mejorar su situación no han funcionado, concluye Meryeme. Tremendo. No me digan que no lo es. Está aumentando entre jóvenes cuando ya se da por desesperación, cuando hemos hablado aquí y hemos dicho, haciéndonos eco o haciéndome eco, hablo en singular, de lo que tantas veces alguien que tengo delante en una gran fotografía y que al que cito, no pocas veces porque fue mi maestro, el profesor de Argomosa, como él tantas veces me dijo, Santiago, y no solamente a mí, sino a través de la radio, a sus radio oyentes, entre los que yo me encontraba también, a pesar de, o aparte, al margen de ser su discípulo, ir a su casa los domingos por la tarde. Bueno, pues también lo decía en la radio, en televisión. Por favor, decía siempre, por favor, no pierdan ustedes nunca la esperanza. Recuerdo perfectamente como si se estuviera delante. La esperanza. Dice el dicho popular, la esperanza es lo último que se pierde. Bueno, pues es que ni lo último, es que no se pierde, es que no se puede perder la esperanza. Porque el día que tú pierdes la esperanza, estás muerto. No pierdan ustedes, por favor, la esperanza, nunca, nunca. Aunque el panorama sea no gris, no haya panorama, mantengan por favor la esperanza. Para los que creen en la existencia de un ser supremo, mantengan su esperanza en que Dios les va a ayudar. Para los que no crean, tengan esperanza en la vida y en ustedes mismos. Es que va unido, porque en no pocos casos se da que la autoestima de la persona está tan dañada, está tan herida, que esta autoestima que el propio sujeto percibe, como no, contribuye al hecho del suicidio. Es que hay muertes también, hay suicidios por una autoestima o un concepto de sí mismo prácticamente nulo. Por favor, cada uno de todos ustedes vale muchísimo. Cada uno de todos ustedes que me estáis escuchando, por favor, vuestra vida, tu vida, del que me escucha ahora mismo, tú que estás ahí, tu vida, por muy mal que lo estés pasando, vale muchísimo. No te puedes imaginar cuánto. Aunque para ti tu vida sea una porquería, para ti lo sea, creas que no le importas a nadie, que estás solo en la vida, que has perdido el trabajo, la novia, la familia, todo, que no tienes nada, que estás debajo de un puente. Fíjense qué situaciones pongo, pero que se dan, que es que se dan en la realidad. Pues por favor, y afortunadamente sé de lo que hablo, y digo afortunadamente, porque la vida me ha puesto en no pocas veces o en no pocas ocasiones en el límite de mis fuerzas, sé de lo que hablo. Y por eso hoy puedo dirigirme a cada uno de vosotros que estáis ahí con vehemencia y con contundencia y sabiendo muy bien lo que estoy diciendo. Sé lo que se siente perfectamente. Ganas de desaparecer. Y serán pocos los que están escuchando ahora mismo, los que estáis ahí, ahora os llamo de tú, serán pocos los que jamás hayan experimentado lo que estoy diciendo. Un 98%, 97% de los que estáis escuchando sabéis lo que es la desesperación o desesperanza, que son diferentes, pero van de la mano. ¿Y a quién no se le ha pasado por la cabeza alguna vez? Me quito de en medio. El que diga que nunca, puede ser que haya un caso que nunca. Pero señores, no nos engañemos. Al menos una vez en la vida, pienso, y es una opinión creo que apoyada por todos ustedes, o por la gran mayoría, la inmensa mayoría, una vez en la vida se le ha pasado a uno el decir, me bajo de este tren. No lo hagan nunca, por favor. La esperanza hay que mantenerla siempre, porque nunca se sabe cuándo o cómo puede cambiar tu vida. En un minuto cambia tu vida. Encuentras o te llaman de un trabajo. Conoces a la mujer de tu vida. Y así podría poner muchísimos ejemplos. Y tu vida, que pensabas acabada, extinta, totalmente finiquitada, se empieza a convertir de nuevo. Antes era grisácea, casi oscura del todo, y a raíz de ese nuevo trabajo, y luego conoces en ese trabajo a una chica, y te casas, bueno, pues se convierte en una vida con color, color vivo, vivo, fuerte, vivaz, intenso, que nada tiene que ver con la oscura vida que te llevaba a plantearte esas ideas, ideas negras que se llaman en psicología, del suicidio. Nunca. Es humano tenerlas. Por supuesto, la psicología lo contempla. Es humano. se puede, es decir, un sujeto puede tener, y de hecho hay alguna patología que viene marcada por una tendencia al suicidio. Conozco casos. Sí, conozco casos, sobre todo uno. Uno que me tocó muy de cerca y que lógicamente no voy a contar. Es que sé de lo que hablo. Muy bien. Por eso, cuando vi esta noticia recientemente, hace nada, pensaba ofrecerles esta semana otro tema que ya haremos la semana que viene. Y dicho, esto tengo que llevarlo a los micrófonos, o al micrófono, que mis oyentes escuchen esto, que haciéndonos eco de una información que nos brinda elmundo.es y el compañero, por supuesto, ya citado, que escribe desde Tánger, Lucas de la Cal. Bueno, pues es que este tema tiene que estar aquí hoy, presente. Según estos datos, según las estadísticas y lo que van a escuchar, no se puede pasar por alto. Y el que diga efecto llamada, que lo piense. Miren, mi obligación es, con todo mi corazón, con toda mi fuerza y mi alma, decirles, señores, está pasando esto. Que para muchos será completamente nuevo, es decir, que no han oído, lo ignoran. Pues está ocurriendo en Norteáfrica. Y está ocurriendo en otros puntos del mundo, pero ahora en Norteáfrica. ¿Y cómo voy a pasar yo por alto este tema? Cuando hemos evitado, señores, cuando hemos evitado suicidios. Esta es la realidad de oyentes, sí, de oyentes, que nos han escrito. Faltaría más que diesen nombres. Nunca. Ni públicamente ni privadamente. Que me han escrito. Don Santiago, o Santiago, no puedo más. Me voy a suicidar. Y si, por favor, deme su teléfono. Y hablar con la persona, e incluso conocerla personalmente. Y no lo ha hecho. Esto ha ocurrido no pocas veces en este programa. O personas que nos han escrito diciéndonos, y digo personas, es que no ha sido un caso, no han sido dos, ni tampoco siete, no, es que han sido más, que nos han escrito y nos han dicho, gracias a este programa que escuché sobre las consecuencias del suicidio en el más allá, después de la muerte, según la fenomenología paranormal, no me he quitado la vida. Después de escuchar este programa, se me han quitado las ganas. Ahora quiero vivir. Ya no quiero pensar en suicidarme. Es que ya de hecho no pienso en ello. En esa carpeta que tengo en mi ordenador personal. Emails del corazón. Tengo no pocos, algunos, unos cuantos en esta línea. Y por supuesto en las redes en general, nuestras redes sociales. También ha ocurrido una persona que está en una situación enormemente comprometida. Es decir, está sufriendo enormemente. Por la razón que sea. Y esa persona ve, como acabo de leer en el artículo, ve como única salida y solución el quitarse la vida para terminar de sufrir, porque no aguanta más el sufrimiento. no aguanta la vida y ve como única, única opción suicidarse para dejar de sufrir. Pero es que aquí entra lo que más de una vez hemos dicho en esos programas, en lo que viene después. Se suicida la persona y se ve desde fuera. Su alma se sale del cuerpo, como en todas las muertes. Y ahí se dan cuenta. Y ya Raymond Moody, en los años 70, en su primer libro, Vida después de la vida, poco, pero habla de ello, y posteriormente en más de sus libros, en documentales, testimonios de personas que han intentado matarse, suicidándose, y todas coinciden en lo mismo, señores, que el suicidio. Se dan cuenta, estando fuera de su cuerpo, se dan cuenta de que lejos de ser la solución, lo que hace es acrecentar todavía más el sufrimiento. ¿Por qué? Porque a pesar de estar ya desvinculados del cuerpo material y fuera de él, el sufrimiento que sentían en el cuerpo, en la vida material, lo siguen sintiendo, lo siguen llevando consigo. No se ha ido. Y se agrava todavía más. Se agrava más. Porque se dan cuenta de que es un error enorme el haberse suicidado. Afortunadamente, los que lo han contado han vuelto. No lo han conseguido. Y nos han contado, vuelvo a decir, desde Moody hasta hoy, cientos y cientos de testimonios de personas que se han intentado matar suicidándose. Y todas, pero es que tenemos que decir que todas, nos dicen: el suicidio es un gravísimo error. Que nadie caiga en esta trampa, en este error. Por favor. Porque, como les digo, nos dicen ellos y ellas, lejos de terminar con el sufrimiento que yo pensaba, han dicho, lo pueden ver también en internet, por ejemplo en YouTube, testimonios. Lejos de acabar con el sufrimiento, me vi fuera del cuerpo, vi mi cuerpo, mi cadáver, y me sentía tan mal como me sentía en el cuerpo, y aún peor. Y si ya metemos el asunto teológico, no pocos dicen, o muchos dicen, mejor dicho, que en ese momento, a pesar de que muchos no eran personas que creían en la existencia de Dios, y no hablo de religión, hablo de trascendencia simplemente, de un ser supremo, se dieron cuenta de que realmente el suicidio era una enorme ofensa a Dios. Porque la vida, nos dicen los que han vuelto, la vida es un regalo. A veces feo de vivir. Pero si vives, y nos lo dicen ellos, que es como lo han vivido y lo han sentido, si vives es porque ese ser supremo te ha puesto aquí. Desconoce los motivos por los que sufres. Yo a veces también. Y muchos de vosotros también, los que escucháis, desconocemos ¿por qué sufrimos tanto por esto o aquello? No sabemos. No entraremos ahora en reencarnación, karma, pruebas voluntarias. No voy a entrar ahí. Ya lo hemos hablado muchas veces. Pero el sufrimiento es un hecho. Esta es una de las cuatro nobles verdades de Buda. La existencia del sufrimiento, el porqué del sufrimiento, cómo erradicar el sufrimiento. Esto es budismo puro. Es de Buda. Las cuatro nobles verdades. Ahí las tienen. El sufrimiento. La persona que se suicida piensa firmemente, y tan firmemente piensa que vence el instinto de conservación. Fíjense, es que lo vence, va en contra del instinto de conservación y de supervivencia que está en el código genético desde hace miles de años. Y no solamente en los humanos, también en los animales. Bueno, pues en el suicidio, ese instinto se vence. Y se va en contra de él. Y una persona que se suicida piensa, suicidándome, acabo y termino de sufrir ya. No es así. No es así según la fenomenología paranormal. Subrayo, según la fenomenología paranormal, no es así. Entre ella, las ECM, experiencias cercanas a la muerte. Raymond Moody, lo que estoy hablando, de lo que estoy hablándoles, eso está dentro de lo paranormal. Por supuesto, ya lo creo. Las ECM, o experiencias en el umbral de la muerte, o experiencias cercanas a la muerte, o de vida después de la vida. Está ahí. Los testimonios son muchísimos. Y nos dicen, pensaba que matándome todo cesaría, dejaba de sufrir. Y cuando me disparé, recuerdo un testimonio de un documental donde aparece Raymond Moody, que conservo en mi biblioteca, cuando se disparó. Y no logró matarse, por eso pudo contarlo, volvió, pudieron recuperarla, una mujer. Dice que, primero, que no dejó de sufrir, que se dio cuenta del gravísimo error que había cometido, que la vida es un regalo, a veces feo, o mejor dicho, sí, de cara, es decir, vivencialmente feo, pero que el sufrimiento tiene un sentido, aunque no lo veamos, aunque sea atroz a veces, aunque sea insoportable, pero tiene un sentido. Las alturas no lo permiten porque sí. Si vamos al principio de causalidad, o al principio lógico de causa y efecto, o acción-reacción, es decir, todo efecto tiene su causa. El efecto es que uno sufre. El por qué sufre, cada caso es diferente. Pero no sufre porque sí. Por azar. No, el sufrimiento, hasta una gota de sufrimiento. ¿Qué digo una gota? Un ápice de sufrimiento. Un ápice tiene un átomo. Podemos ir todavía a partículas subatómicas. Es una forma metafórica de hablar. Lo más minúsculo que se puedan imaginar, lo más pequeño, tiene un sentido, lo tiene, aunque no acertemos en la mayor parte de los casos a saber por qué estamos sufriendo. Sabemos que nos encontramos en una situación que nos provoca un malestar con el que no se puede vivir, y eso lleva a la persona a plantearse que la única opción, como no puede con el problema, o los problemas es suicidándose. Gravísimo error. Pidan ustedes, si creen en un ser supremo, al ser supremo, si no creen, a la vida. Pidan fuerzas, valor, coraje, redaño. Sí, hay que luchar. La vida, amigos, a veces, lamentablemente, es durísima. Pero no es porque sí. Tiene un sentido. A veces se sabe y a veces no. No importa. Si se sabe, el sufrimiento se mitiga un poco. No desaparece. Si no se sabe, el sufrimiento es mayor. Pero aunque no se sepa, no se debe, iba a decir no se puede. Es decir, no se puede es una incorrección gramatical, porque decir no se puede pasar de esta valla y va uno y salta y pasa. Pues ha podido. Otra cosa es que no debe pasarla. No se debe nunca hacer eso. Y esta mujer que les decía, y sigo con el artículo, esa mujer terminaba diciendo en el reportaje de Raymond Moody, de Vida después de la vida, que de vídeo, que estando fuera del cuerpo se dio cuenta y percibió que la vida es un regalo para cada uno de nosotros. Y alguno dirá, pues menudo regalo. Sí, pues es un regalo. Es una oportunidad que ese ser supremo que llaman Dios, Alá, Brahma, Yahvé, te ha dado. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que seamos mejores. Sí, coloquialmente hablando. No estamos aquí al azar, a pasar el rato. Sí, hay que distraerse. El ocio es indispensable para el psiquismo humano. Es saludable. Pero, ahora entramos en la parte filosófico-metafísica. Vamos al valor de la vida. Cada vida, la de cada uno de ustedes, lo he dicho antes, es infinitamente valiosa. No la tiren a la papelera, a la basura. La vida no se puede nunca tirar. Exista o no exista un ser supremo, da igual. Razón de más si existiera. Yo creo que sí. Pienso que sí. Estoy convencido. El que no lo crea, da igual. La vida ya de por sí es un milagro. Ustedes analicen el cuerpo humano, por ejemplo. Es una máquina perfecta. Eso sí, cuando algo falla, con que falle algo, ya tenemos una migraña, ya tenemos un dolor en una rodilla, pero el diseño, por decirlo así, es una máquina perfecta. Es increíble. ¿Quién ha diseñado eso? Yo dejo la pregunta ahí. ¿Qué mano poderosa e infinitamente sabia ha diseñado el cuerpo humano? ¿Quién ha sido? ¿O quién es? ¿Y quién lo mantiene? Y aquí ya cada uno tiene la opción de decir, hay una causa primera que decía Santo Tomás? ¿Hay una causa primera o fruto del azar? Hay que ser, discúlpenme, un poco zoquete para por lo menos no abrirse y dar paso simplemente a una reflexión somera y decir, voy a plantearme seriamente si existe un creador. Porque esto, tanto el cuerpo humano como el cosmos, solo no se ha hecho. Y no hablo de religión, subrayo. Yo soy antirreligión. Las religiones separan, señores. Las religiones separan a los seres humanos. Las separan, los separan. Nos separan. Nos desunen. No tendría que haber religiones. Como dice John Lennon en Imagine. Imagínate un mundo sin religión. Sin religiones. Yo soy cristiano. Yo soy islámico. Yo soy budista. Yo soy hinduista. Y así. Y entramos en confrontaciones porque todas las religiones quieren tener la verdad, ser depositarias de la verdad. Y no es verdad. Ninguna religión tiene la verdad absoluta. En cada religión, hablo ahora intelectualmente, en cada religión hay partes de la verdad. Pero la única verdad, si existe, para mí, lo tengo clarísimo, la tiene uno, que es el Ser Supremo, al que llaman Dios en un término que a mí, sinceramente, como decía también don Germán, un término tan manoseado, tan maltratado, tan desgastado ya por el tiempo y por los siglos, que viene además del griego Zeus, del dios del Olimpo. Es más correcto decir, incluso filosóficamente, dentro de la metafísica, decir ser supremo. Ser porque es una entidad, es un ser. Supremo, ¿por qué? Porque es el hacedor, el creador de todo lo visible y lo invisible, lo que vemos y lo que no vemos. Y no hay nadie por encima de él. Él es efecto y causa de sí mismo. Luego es el Ser Supremo. Esta mujer vio claramente, se percató, se dio cuenta de que había cometido, y dijo esto, el error, el gravísimo error, porque dijo que siendo la vida un regalo, una oportunidad para mejorar como persona, traduzco yo, como alma, como espíritu encarnado en un cuerpo, para evolucionar, siendo un regalo, dijo ella, yo ese regalo al suicidarme, al pegarme el tiro, es como si le hubiera tirado a Dios el regalo en toda la cara. Estas fueron sus palabras. Ahí está el vídeo, en mi videoteca. Pero es que testimonios como este hay muchísimos más, pero es que no se imaginan, los que no hayan navegado por internet, los que no hayan buscado testimonios. Y aquí tengo que sacar un tema. Enseguida prosigo con el artículo, pero es que no puedo obviarlo. Lo dije hace ya más de un año. En dos ocasiones, no voy a dar nombres, me he encontrado con dos personas que públicamente, y no precisamente ante tres o cuatro personas, ni cinco, ni veinte, han dicho claramente, han difundido y han dicho claramente, pero vamos, como lo van a escuchar, no daré sus nombres por, en fin, por no, para evitar conflictos, yo no quiero conflictos, pero sí les cuento lo que se dijo por separado, ¿eh? Pero dijeron lo mismo, que el suicida, cuando se suicida, que es acogido con amor, con comprensión, con benevolencia. Mire, afirmar eso es de una responsabilidad que no sabe usted el riesgo que está poniendo ahí en bandeja a personas que están en una depresión y que le escuchan a usted, le escuchan, ¿eh? Porque luego fue difundido decir eso, y el psiquismo de la persona automáticamente actúa, y si la persona está enormemente deprimida o muy deprimida, dice, si voy a ser recibido con los brazos abiertos, me van a dar amor, comprensión, cariño, y voy a dejar de sufrir, me suicido. Pero hombre, por favor, no, pero no seamos bestias. ¿Pero quién puede sostener, por favor, que una persona que se suicida, teniendo en cuenta, y esto lo subrayo en negrita y subrayado, en negrita y subrayado, teniendo en cuenta la fenomenología paranormal al respecto, ¿cómo se puede decir eso? ¿Cómo se puede afirmar eso? ¿Pero cómo dice eso usted? ¿O ustedes? ¿Pero cómo dicen eso? Cuando sabemos que hay, como les he dicho, apariciones de fantasmas y de espectros, de suicidas, que están penando, que piden ayuda, auxilio, oraciones, a veces misas. El que no crea, yo no soy de misa de domingo, ya saben que no profeso ninguna religión, pero a veces piden misas. Bueno, pues es que tiene un efecto la misa. Pues quizás llevan razón los que son católicos, los que practican. Mire, yo soy católico no practicante. Mire, no me diga tonterías. O se es católico o no se es. El católico está obligado a practicar. Ya está. El católico no practicante no existe. Y así todas las religiones. Es decir, es que cuando hay psicofonías, aquella tremenda de que grabó Konstantin Raudive, en la habitación de un chico que se había pegado un tiro a la cabeza, se había suicidado, y acude Raudive porque le llama a la familia. Esto me lo contaba el profesor Argumoso y me decía, Raudive quedó conmovido porque graba una voz, la voz del chico, que dice esto, decía esto, desesperado, en la parafonía, en la psicofonía: quiero morir y no puedo. ¿Qué les parece? O aquella otra del padre jesuita Leo Smith, que esta es otra, que los sacerdotes, no pocos, aunque la iglesia condene estas cosas, no pocos sacerdotes se han dedicado y se dedican al estudio de lo paranormal, partiendo de la cátedra de parapsicología de la Universidad Lateranense de Roma, del Vaticano. ¿Qué les parece? Qué contradicción, ¿no? El padre Leo Smith graba en un puente donde se había suicidado una señora. Se había tirado desde un puente. Y allí graba la voz de aquella mujer que dice: estoy en el puente y no puedo tirarme. Tremendo. Es lo que nos han dicho en tantas ECMs cuando han vuelto. El efecto bucle. Esto lo han descrito montones, pero decenas de testigos que Moody ha recogido y otros autores. Que es un revivir continuo la experiencia. Cuando creen que ya han terminado de vivirla, vuelven otra vez a empezar. Torturante y tortuoso, las dos cosas. Inaguantable. Si lo que sentían aquí era casi inaguantable, lo que sienten en el más allá, según estas experiencias, es muchísimo más inaguantable. Fíjense si suicidándose se acaba con el sufrimiento. Pues no. Por eso mi voz de alarma. Y decirles, señores, sobre todo los jóvenes, y teniendo en cuenta la noticia que aparece hoy en elmundo.es de Norteáfrica, Marruecos, y lo que les he leído y voy a seguir leyendo. Por favor, que hay una fenomenología. Hablo como estudioso de lo paranormal. Sí, como comunicador, pero como estudioso de lo paranormal. Por favor, no hay, de verdad, no hay autoridad intelectual basada en la parapsicología para decir lo que esas dos personas dijeron. Por supuesto, quiero pensar que de buena fe, faltaría más, pero que es un gravísimo error que puede llevar a la persona al suicidio, a una persona que esté padeciendo, atravesando un momento delicado de su vida. No tiene por qué ser ni incluso depresión. Hay suicidios que se han dado en los que la persona se ha quitado la vida y no padecía depresión. Luego, personas que no tienen depresión, pero que tienen una tendencia suicida. Las hay. ¿Pero cómo se puede decir esto, por favor? Si tenemos en cuenta que estas dos personas tendrían que conocer esta fenomenología y que no obstante dijeron lo que dijeron, como yo escuché. Esto es, sin quererlo, pero llevar de la mano al abismo a una persona y decirle, si no pasa nada, si aunque te tires, pues aquí me viene a la memoria la última tentación, por poner un paralelismo, de Jesús en el desierto cuando ya vuelve, dice el texto que le puso en el pináculo del templo, en la parte más alta, le llevó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, arrójate, porque escrito está, y le cita una parte de las escrituras. El demonio, sí, ¿existe o no? Es un ejemplo. Porque los ángeles no permitirán que tu pie tropiece sobre piedra alguna y demás. ¿Y qué le contesta Jesús? Apártate, Satanás. O lejos de mí, Satanás. Va de retro, ¿no? En latín. Va de retro, Satana. Va de retro, Satanás. No tentarás al Señor tu Dios. Claro. Está desafiando. En ese caso, el demonio, ahora estamos en exégesis bíblica. Exégesis es la interpretación de los textos bíblicos. La interpretación es que el demonio, en ese pasaje, en ese versículo, en esos versículos, a Jesús le está incitando a que se arroje al vacío, porque como es el Hijo de Dios, Dios enviará a sus ángeles para que le sujeten en el aire, y no se mate. Es decir, que el diablo quería acabar con la vida de Jesús para que no llevase a cabo su misión. ¿Le suena? Esto no lo digo yo. Si lo dijera yo, como decía don Germán, tendría escasa importancia. ¿Quién dice esto? Yo les pregunto, ¿quién dice esto? A ver, los más allá realistas, los que siguen el programa, que son muchos, gracias a Dios, todas las semanas, desde hace mucho tiempo, varios años, ¿quién lo dice? Los exorcistas. Sí, sí. Cuando hay un poseído, y leemos, por ejemplo, al maestro de maestros contemporáneo, fallecido hace unos años, no muchos, el padre Gabriel Amor. ¿Qué es lo que dice el padre Amor? ¿Qué es lo que dice en sus libros, hablando de la vejación diabólica? ¿Qué dice? Que el mayor triunfo de un demonio, porque hay miles, hablamos, cuando se habla del demonio, existe el demonio, y queremos que solamente hay uno. Apocalipsis, estoy ahora en teología, Apocalipsis y en exégesis bíblica, Apocalipsis dice que un tercio de los ángeles del cielo se rebelaron. Miríadas de miríadas. Son miles. Miles, ¿eh? Es lo que dice el texto. Es decir, que no es Satanás y ya está. No. Bueno, pues el mayor triunfo de un demonio cuando ejerce una influencia, que a veces esa influencia se da. Yo, como estudioso de lo paranormal, les digo, y dentro de ello, de la demonología, les digo, por ejemplo, en oraciones de liberación a las que he asistido, se me ha permitido, es impactante, porque la persona, a lo mejor, en este caso, tiene una tendencia a suicidarse. Y el sacerdote exorcista lo que hace es liberar, orar sobre esa persona. Sí, dentro de un ritual, con la estola, en fin, es todo un ritual. El ritual luego del exorcismo, que es superior ya, cuando la persona está poseída. Porque tiene una tendencia suicida. ¿Pero quién le está insuflando esa tendencia? Pues puede ser una de dos. O es o procede del propio psiquismo de la persona, pero en ocasiones procede de fuera. Así como lo oyen. ¿Cómo lo sabemos? Porque hay posesos o endemoniados que, cuando emerge la personalidad diabólica, es decir, el demonio que tiene dentro, o los demonios, a veces son varios, el demonio que habla a través de la persona, cuando se está llevando a cabo el ritual del exorcismo, la persona, o a través de, mejor dicho, a través de la persona, el demonio en cuestión, confiesa o acaba confesando que su mayor triunfo es que la persona se suicide. Fíjense. Amigo mío, aquí quería yo llegar. ¿Qué les parece? Ven ustedes cómo hilan o cómo son paralelos el tema de actualidad con la fenomenología paranormal, en este caso la demonológica, dentro del exorcismo y la posesión, o la influencia diabólica. No tiene por qué estar poseída la persona, ni mucho menos todos los endemoniados se suicidan, ni mucho menos. Pero lo que sí es verdad, y hablaba del padre Amort, es que la persona se siente oprimida, que esto viene en los textos neotestamentarios, y acudieron a él los oprimidos, tantos oprimidos por los demonios. Claro, la opresión es una influencia que ejerce uno o varios demonios sobre una persona, y hay unas fases. Entre ellas puedo citar, por ejemplo, el fracaso en lo laboral. La persona queda totalmente desligada del mundo laboral, pierde el trabajo inexplicablemente, no lo encuentra, no encuentra nada, acaba a veces en la pobreza. El fracaso, por otra parte, en lo amoroso. Conoce una persona y sin saber por qué, de buenas a primeras, sin ningún motivo, esa relación se rompe y la persona queda desolada. También, por otra parte, el fracaso absoluto en relaciones sociales. Las personas que sobre la persona que se está ejerciendo esa influencia por uno o varios demonios, hablo según la demonología, repito, empieza a aislarse, empieza a perder las amistades, los amigos, las amigas, y acaba totalmente aislado o aislada. Y luego ya entramos en una fase muy peligrosa, que es el desinterés por la vida. Por supuesto, antes de ello, pues empieza, que sí, es uno de los síntomas de la depresión, una dejadez física. No se asea la persona, no se ducha, no se lavan, no se cambia de ropa, deja de comer, no quiere estar todo el día durmiendo. Bueno, pues es que depresión e influencia diabólica, no pocas veces nos dicen los exorcistas, que van de la mano. Yo me hago eco simplemente de lo que dicen los exorcistas. Pero es que después de eso viene el desinterés por la vida. El siguiente escalón es la idea del suicidio. Y como último paso es el suicidio en sí mismo. La persona se quita la vida. ¿Qué les parece? Lo pueden leer ustedes en libros del padre Amort, que están ahí, como por ejemplo, pues habla un exorcista. Es un libro magnífico del padre Gabriel Amort, donde pueden leer. El padre Fortea también, en sus libros, aunque ya no ejerce el ministerio del exorcismo, pero también ha hablado y ha escrito sobre este tema. Tengo el placer de conocerle personalmente. Y así puedo citar a otros exorcistas de renombre internacional. Pues tenemos el padre, también ya fallecido hace muchos años, el padre Cándido Amantini, por ejemplo, el padre aquí en España, en Cartagena, el padre Salvador Hernández Ramón, exorcista que yo sepa, no he tenido noticias diferentes, exorcista de la diócesis de Cartagena, el padre Gallego, al que entrevisté en dos o tres ocasiones, exorcista de la diócesis de Barcelona. Ya les he dicho antes que no, ya no, pero hablé con él de este tema por teléfono, en antena y fuera de antena. Bueno, pues el padre de los exorcistas, el maestro de maestros, el padre Gabriel Amor, nos dice: estas son las fases de la vejación diabólica, la acción extraordinaria de los demonios. Y aparecen las que les he citado, principalmente. Y finalmente, tengan en cuenta las que les he dicho. Esas tres. Ese desinterés, falta de ganas de vivir, ideas de suicidio y, por último, el suicidio en sí mismo. Son todas ellas fases que se dan en la acción extraordinaria que ejerce uno o varios demonios sobre una persona, sin estar poseída, desde fuera. Están circundando a la persona, no está poseída, pero la persona nota, percibe que algo está pasando. ¿Y qué ocurre ahí? ¿Qué sucede? Que la persona va al exorcista, y el exorcista, al orar, al colocar sus manos sobre la persona, se da cuenta de que no está poseída, pero que sí hay una influencia diabólica, que sí que hay una influencia por parte de un ser espiritual diabólico, un diablo, un demonio, uno o varios a veces, que están circundando a la persona y que están ejerciendo y machacando, porque es la verdad, están machacando a la persona, haciéndole la vida imposible a la persona. Hay que decirlo. Baudelaire escribió: no hay mejor, escribió, voy a citarlo textualmente: la mejor artimaña del diablo es persuadirnos de que no existe. Y hace no mucho tiempo, hace dos semanas, participé, fui entrevistado durante una hora, justo una hora, en el programa de mi amigo Javier Belmar, En Otros Mundos, sobre el tema ¿existe el infierno?, nos preguntábamos, y planteé los dos puntos de vista, de los que creen en la existencia del demonio y de los demonios, y de los que no creen. Yo sí que creo que existe el demonio, porque hay circunstancias en la vida, ya no digo fenómenos, sino circunstancias que no son explicables desde un punto de vista meramente humano, lógico o irracional, al margen de fenómenos, cuidado, de fenómenos parafísicos o de efectos físicos, que eso ya es una fenomenología perceptible, quiero decir, que se mueva una mesa, que levite una silla, es que eso se da también, es que eso también se da, pero no es tan frecuente. Ellos actúan, y lo sabemos por el estudio de la demonología, actúan sobre el psiquismo de la persona y sobre su vida, no solamente sobre el psiquismo, sino sobre la vida. Y los psiquismos de las personas con las que se relaciona esta persona que está siendo influida o influenciada por los demonios, el demonio o los demonios, en definitiva. En este momento yo tengo que compartir con ustedes algo, porque está diluviando en la Sierra de Madrid y quiero que escuchen el sonido. Voy a abrir la ventana de esta buhardilla. Escuchen. Es un sonido, señoras y señores, queridos amigos y amigas, desde la cima de Madrid, prácticamente. Atención, porque relámpago impresionante ahora mismo, diluviando. Ahí tienen el trueno. Tengo que decirles a ustedes que no he visto llover, y llevo viviendo aquí muchos años, pocas veces he visto llover con tanta fuerza, con tantísima fuerza, como lo estoy haciendo en estos momentos, viendo llover de esta forma. Bueno, voy a cerrar ya porque seguimos con el programa, pero quería que ustedes escucharan la lluvia que sigue oyéndose de fondo. Escuchamos un poco más porque seguro que, fíjese con qué fuerza está lloviendo en este momento, con el cielo iluminado por más relámpagos, rayos y centellas, ¿eh? Totalmente cubierta la sierra madrileña desde aquí. No se ven las montañas. En este momento estamos cubiertos por unos nubarrones negros que son espantosos. Y con qué fuerza cae el agua de forma un poco intermitente. Y ahora se va la luz de las farolas. Se ha ido. Pues no me extraña. Lo que no me extrañaría es que se nos fuera a nosotros el sonido microfónico. Bueno, ya es el momento de cerrar. Vamos a cerrar la guardillita, ¿eh? La cerramos y echamos un poco, por si acaso entra un rayo, y hay que protegerse. Ya saben que se dice que se apague los aparatos eléctricos y que se baje las persianas. Pues ni una cosa ni la otra. Pero bueno, con ello vamos. ¿Les parece bien que hagamos en este momento una pausa en un programa? Yo creo, siempre procuro dar lo mejor de mí, pero creo que el programa de hoy está siendo muy especial. No ya, por supuesto, por el diluvio y la tormenta que hay fuera, que lo hay. Parece que el cielo llora. Recuerden esto. Parece que el cielo llora. Es como si el cielo llorase. Yo no sé, es una sensación muy extraña al compartirles esto después de haberles abierto la ventana de la guardillita para que ustedes escuchasen la lluvia y los truenos. Bueno, creo que temas, porque les he hablado de ECMs, del suicidio, que es el tema que traigo, pero pivotando sobre él o en torno a él, también la influencia diabólica, El padre Amort, en sus libros, pues es que no tiene más que leerlos. Yo se lo he resumido. No estoy diciendo, antes de dar paso a la pausa, no estoy diciendo, creo que se me entiende bien, que todos los suicidios, por supuesto no estoy diciendo eso, sean o esté detrás un demonio o los demonios, yo no estoy diciendo eso, pero simplemente lo que estoy diciendo, y me hago eco de ello, es que detrás de ciertos suicidios, según la demonología o según los exorcistas, detrás de ciertos suicidios, pueden estar o están, ellos lo afirman, están los demonios, un demonio o varios demonios que van perdiendo poco a poco a la persona, en esas fases, en su vida laboral, amorosa, social, van ejerciendo una influencia para que todo le salga mal, todo absolutamente, y ya pues las últimas fases son pues ese desinterés por la vida, luego ya ganas de no vivir, es decir, de morirse, ganas de morirse, ideas de suicidio y como último punto, pues la persona se quita la vida. Y por eso lo decía, que para el demonio y los demonios, según la exorcística, la demonología, el mayor triunfo no es poseer un cuerpo. Ese no es el mayor triunfo. No se engañen. Sobre demonios hay más de un aprendiz de brujo que habla y habla sin saber. Pero bueno, todos hemos pasado alguna vez por ahí. Se disculpa. Pero hablar de un tema tan serio sin saber, pues es mejor quedarse callado. Porque se puede confundir a las personas, como estos dos personajes de los que les he hablado, que dijeron que nada, que el suicidio, que nada, que eso, que en el otro lado es que es acogido amorosamente y de una forma compasiva. Eso no es cierto con la fenomenología paranormal en la mano. No es verdad. Yo simplemente me remito a la fenomenología. Les he contado dos psicofonías, dos solamente, hay más. Les he hablado de las ECM y bueno, luego trances, por ejemplo, trances vocales, escritura automática. Luego, si al lugar, les cuento algo sobre uno de los libros de la doctrina espiritista. Fue el último que publicó Kardec, Cielo e Infierno, y ahí serán comunicaciones a través de psicografía, de escritura automática, donde suicidas a través de médiums, escribientes, pues la persona recibe, el médium en trance recibe, en trance, en un estado alterado de conciencia, recibe una comunicación que escribe. Aquí entraremos en si es el médium, el inconsciente del médium. Para mí el inconsciente, ya saben que es un término que no me gusta, el subconsciente del médium, o si es realmente el suicida el que se incorpora al médium, y es el que escribe. En definitiva, lo que ustedes seguro que ya tienen muy claro es que la fenomenología paranormal, en su conjunto, nos dice, nos indica que el suicidio, lejos de acabar con el sufrimiento, lo que hace es perpetuarlo, seguir con él en otro plano y agravarlo, haciéndolo todavía mucho más intenso. Y por otra parte, pues dándose cuenta la persona del tremendo error irreparable para los que no vuelven, lógicamente, porque no lo han podido contar, porque no han vuelto, pero sí que ha habido algunos, no pocos, que han vuelto y que han contado lo que les he dicho, y que es un gravísimo error, que no volverán a repetirlo. Oigan, les da un amor por la vida que no se pueden ni imaginar, la valoran, pero a cada segundo, como debemos hacer todos, a cada segundo, porque dicen que es un regalo, que aunque sean circunstancias feas y se sufra muchísimo, es una oportunidad para crecer. Que, como decía, señores, como decía cierto maestro de karate, lo que no duele, no vale. Fíjense qué frase, Lo que no duele, no vale. Claro. Es que lo que no te cuesta, o te cuesta muy poco, pues eso, pues tiene escaso valor. Pero lo que te cuesta mucho, tienes que hacer un esfuerzo grande por ello, eso sí que tiene valor. Y ahí se valoran las cosas. Pues eso, lo que no duele, no vale. Pues traducido para lo que estamos hablando, ya me entienden ustedes, que a veces, también lo decía el padre Pío, que tenemos que comer a veces pan duro para crecer y fortalecernos interiormente. Es verdad. ¿Que duele? Ya les cuento. Pero creo que por ese crisol pasamos todos, antes o después. O a veces durante toda la vida, una vida difícil. Unos más fácil, otros menos fácil, pero en definitiva pasamos por el sufrimiento, lo experimentamos, sufrimos y la finalidad es crecer. Lo que las alturas no quieren es que la persona, en vez de crecer, lo que haga es quitarse la vida. Y por eso se da esta fenomenología, ¿eh?, de almas errantes, suicidas, como han escuchado, quiero morir y no puedo, o estoy en el puente y no puedo tirarme, o el espectro de Sevilla, que recordarán más de uno de todos ustedes, de esa chica que se quitó la vida y que aparecía muchísimos años después, seguía apareciéndose, saliendo del lugar donde se quitó la vida por un desamor. Un nuevo tema, el desamor. Yo cada día quiero menos en el amor, pero bueno, esta es otra historia. Y aparecía después de muchísimos años, se seguía apareciendo en el lugar donde se quitó la vida, haciendo un mismo recorrido como espectro, sin prestar ninguna atención al entorno, y desapareciendo abajo, después de bajar las escaleras como si se deslizara por un plano inclinado, no se le veía los pies, aparecía como a una distancia, unos 30 centímetros del suelo, y se hundía, desaparecía siempre hundiéndose al lado de una de las columnas en el patio. Bueno, pues esa chica se había suicidado en 1921. Fue un caso que investigó don Germán en Sevilla y que yo traté en su momento. Lo tratamos en Radio Nacional de España. Entrevisté a un ex alumno que también pues nos contó en antena testimonios de otros compañeros que habían visto al espectro de la chica, de la suicida. Y la chica se había suicidado en 1921. Bueno, pues en 1980, cuando don Germán, o incluso un poco antes, cuando don Germán va a Sevilla y conoce el caso, porque se le acerca el testigo, que era el director de un colegio, donde, bueno, que había sido la casa de una familia muy conocida en Sevilla, pues en ese lugar, pues efectivamente, pues es que en 1921 se había suicidado una chica en la capilla, que es de donde salía el espectro. Así que nos vengan diciendo estas dos personas que los suicidas, que no pasa nada, que todo es maravilloso y que son acogidos con, vamos, poco más o menos que entre algodones y con almíbar y miel y piruletas de feria. Pues miren, no. Esa es la realidad. Es un tema muy serio, muy serio, y sobre el que no se puede hacer esa afirmación porque la fenomenología paranormal no lo indica así. No lo indica. Indica todo lo contrario. No lo pasan absolutamente. O sea, no lo pasan. Iba a decir, no lo pasan bien. No, lo pasan mal. Lo pasan mal. Mi respeto desde aquí, como no. Pero mi obligación como estudioso de lo paranormal es decir la verdad. Y la verdad es que la fenomenología no dice eso. La fenomenología dice todo lo contrario. Que la situación de un suicida en el más allá, aunque el Ser Supremo sabrá en cada caso, yo simplemente me hago eco de lo que dice la parapsicología y el archivo de casos y casos que hay al respecto. Vamos a hacer una pausa, si me permiten, ahora que parece que además ha parado un poco la tormenta y la lluvia, para beber un poco de agua, descansar, y enseguida estoy con todos ustedes y con ese y leyéndoles

avisamos con antelación a través de nuestras redes sociales y también Instagram. Puedes también vernos en YouTube en Más Allá de la Realidad con Santiago Vázquez. Nuestro email de contacto es contacta@másalladelarealidad.com. Y para cualquier duda y donde aparecen todos los enlaces, puedes visitar nuestro portal web www.santiagovázquez.es. Te esperamos. Más allá de la realidad, un viaje hacia lo desconocido con Santiago Vázquez. Y ya estoy de vuelta, queridos amigos, después de estos consejos. Espero que hayan tomado nota los que no tenían conocimiento de nuestro email, nuestra página web en reestructuración completa y absoluta, también de nuestras redes sociales, etcétera. Vamos a continuar con el tema porque realmente y verdaderamente es, primero, un tema de plenísima actualidad que había que traer sí o sí a los micrófonos, al micrófono de Más Allá de la Realidad, y que además sabemos que, lamentablemente, como me han escuchado decirles, existen no pocas personas, algunas muchas nos escuchan, otras desgraciadamente no, que tienen esa idea en la cabeza que les ronda. Yo les he planteado sencillamente una hipótesis. Quiero que esto quede reforzado, remarcado, recalcado y muy claro, nítidamente claro. Una persona se quita la vida desde un punto de vista puramente y meramente humano, es decir, sin elementos trascendentes o sin un elemento de trascendencia, porque, o bien, es que pueden ser diferentes variantes, pero principalmente, o bien porque padezca pues una patología, una enfermedad mental que le pueda llevar a eso, bien porque por efecto de una determinada droga, que esto también se da desgraciadamente, la persona tiene una tendencia que además viene desde que son pequeñitos o son niños, una tendencia hacia el suicidio, ideas suicidas, y esa sustancia, esa droga, que incluso, fíjense lo que les digo, puede ser el alcohol. Sí, el alcohol, puede ser. El alcohol, una copa. Bueno, pues miren, no lo sé, depende de cada individuo. Hablo de alcohol. Y por supuesto, y sobre todo, drogas, otras sustancias mucho más potentes. Y que pueden, en un momento determinado, distorsionar la visión del sujeto, del individuo, y hacerle tomar una decisión que es la peor decisión que puede tomar en toda su vida, como es quitarse la vida. Luego existen otros factores que nos encontramos en el día a día, contrariedades que se van convirtiendo poco a poco, si no se solucionan y no se atajan, se van convirtiendo poco a poco, en una montaña enorme que la persona, el individuo, ve como imposible de escalar o de superar. Un obstáculo, una montaña. La montaña es un elemento metafórico que estoy empleando. Y dice, no puedo. No puedo con esto. Y por tanto, me quito de medio, me suicido, me quito la vida. Principalmente, o bien, como les he dicho, pues creo que está dentro del primer punto. Pero hago una parte. Sí, una depresión, pero depresión, formalmente hablando, desde el punto de vista de la psiquiatría y de la psicología, una persona que padezca una depresión puede, y no estoy descubriendo nada que no sepan los psicólogos y los psiquiatras, yo no lo soy, pero esto es cultura general, sencillamente, bueno, pues puede llevar al individuo o a la persona a quitarse la vida. Hay o existen otros factores que pueden contribuir a que la persona lo haga. Esto desde un punto de vista humano, cotidiano, del día a día, que se da en todos los países y en muchísimas personas. Pero como este es un programa dedicado a estas temáticas, por supuesto programa de actualidad, siempre que hay o existe un tema que considero que puede ser interesante para ustedes, se lo traigo y se lo presento aquí y hablo sobre él, pues existe una segunda vertiente que desde un punto de vista hipotético hay que presentar y que no se puede descartar. Y como he señalado y he dejado claro que esta hipótesis no nos dice, o los exorcistas no nos dicen, que por supuesto en todos los casos, pero que sí que existen casos en los que la persona está o bien poseída, que más bien el término que hay que emplear, el término correcto es endemoniado o endemoniada, más que poseído o poseída, es más correcto, mucho más, o es lo correcto, o bien que tiene, como les he explicado, está padeciendo que tiene una influencia diabólica, una influencia de uno o de varios demonios, o para los que no crean en la existencia de los ángeles caídos, espíritus malignos. Esto aparece en todas las doctrinas espirituales, la existencia de los espíritus malignos, y por tanto tampoco es nada nuevo, que vienen actuando desde el inicio, desde que el hombre es hombre y o ser humano, desde que el hombre y la mujer están aquí, poblando este planeta, o estamos aquí. Esta lucha la encontramos entre la luz y las tinieblas, la encontramos en, me atrevería a decir que en todas las culturas y civilizaciones, la luz y las tinieblas, el bien y el mal. Esa pugna, y no caigamos, por favor, aprovecho para decir, que no caigamos, por favor, en decir que si existe Dios, tiene que existir el diablo. Forzosamente, esto es una aberración teológica, puesto que Dios ni puede tener, ni de hecho no tiene opuestos. El demonio, si existe, yo creo que sí, tengo esa convicción. El demonio es un ser espiritual, es un espíritu angélico, de naturaleza angélica, creado. que tiene el poder que Dios le permite y que le deja actuar a él y a los demonios, les deja actuar. Es un tema muy serio, muy serio, y hablaremos próximamente detenidamente sobre ello. Les da el poder o les otorga el poder hasta donde Dios considera, según sus designios, porque no vamos a intentar, señoras y señores, saber más que Dios. Él sabe por qué permite ciertas cosas, entre ellas esta. ¿Por qué no aniquila? Que esto se ha planteado, no ahora, hace ya siglos, entre teólogos y teólogos de primera fila, de cinco estrellas, hablando coloquialmente. Bueno, pues, ¿por qué Dios no ha aniquilado a los demonios? Porque lo podría haber hecho. Si esto sucedió, si realmente la rebelión y posterior caída de los ángeles, que se convirtieron en demonios, un demonio es un ángel caído, ya está, es muy sencillo, pues bien, los podría haber aniquilado, desaparecer. Sencillamente, Dios, para los que crean en su existencia, Dios es todopoderoso. Y como es todopoderoso, todo lo puede. Puede hacer, y estamos ahora de nuevo en la teología, pero es que hay que contemplarlo desde este punto de vista, y es muy interesante. Dios puede hacer que el universo entero, el cosmos entero, ya no me meto en si hay otros universos, hablo del que nosotros conocemos, puede hacer que en un instante el universo desaparezca, así, o puede crear en un instante otro universo similar o aún más bello que este. Lo puede hacer, tiene todo el poder, su poder es infinito, no tiene límite. Ahora vienen las preguntas, que no es el tema de hoy y no me meteré en ello, de por qué, porque ya hemos hablado de ello además. Vayan ustedes al podcast, los que no lo hayan escuchado, busquen programas, porque este mundo es un valle de lágrimas, es un programa que hice, programa de autor, como el de hoy, que hice hace algunos meses, 3 meses o más o menos, 2 meses y medio, 3 meses, de 7 horas de duración, pues cerca de 30.000 descargas, es decir, que tuvo pues la cifra más o menos habitual que tenemos en el programa, 30.000, 35.000 descargas, a veces 40.000 a la semana. Bueno, pues 7 horas hablando de este tema. Si Dios es bueno, que lo es, infinitamente bueno, no bueno, es la bondad infinita, ¿por qué permite que sucedan a veces verdaderas tragedias, injusticias, desigualdades, masacres? Bueno, pues vayan a ese programa, que está en el podcast, aquí en iVoox, y lo pueden escuchar. Son 7 horas donde me metí a fondo, como siempre intento, como hoy, por ejemplo. Pero es que me metí a fondo porque había que explicar las cosas. Ya lo habíamos hecho, o lo había hecho antes, sí, lo habíamos hecho, hablo en plural, con Fernando, hace algún tiempo, algunos años, en un programa muy especial, largo también, de duración, y donde hablamos de, empezó como la buena y la mala suerte, si existe la buena o la mala suerte, y terminó pues en una aula virtual, la primera. Me di cuenta que era un formato, el que habíamos hecho sin quererlo, muy interesante, que tuvo muchísimo éxito y que por tanto merecía la pena profundizar aún más de lo que hacíamos en programas de 2 horas o de 1 hora y media o de 2 partes de 1 hora cada una. Y es lo que ustedes piden, porque ustedes, amigos, ahora permítanme decirles esto, a los más realistas, mis queridos amigos oyentes, mis oyentes más realistas, pues ustedes no se conforman con 1 hora y media, sencillamente. Ustedes quieren programas mínimo de 3 horas, para disfrutar con reflexiones, preguntas, por supuesto información, datos, sumergirse en el mundo de todo lo que sea o entrañe misterio y que por supuesto sea interesante, tenga interés, a veces de actualidad, a veces son temas de los que se lleva hablando décadas, incluso siglos, pero que son atemporales, que no pasa el tiempo por ellos. Por tanto, le remito a ese programa, El Valle de Lágrimas, ¿por qué este mundo es un valle de lágrimas? Y doy todas y explico todas las posibilidades o hipótesis que se han planteado, que se plantean, para explicar el origen del sufrimiento, por qué sufrimos, por qué si Dios es infinitamente bueno y misericordioso, permite asesinatos, violaciones, bueno, tantas cosas horribles, deleznables, que suceden cada día en el mundo. Dios lo controla todo y permite eso. ¿Cómo es posible? No voy a entrar ahí porque entonces hacemos un programa hoy de 10 horas. Vayan ustedes a ese programa, al podcast de Más allá de la realidad, aquí en iVoox, y también en iTunes, también estamos ahí en iTunes, con 20 programas, que es lo que se nos permite, si no recuerdo mal. De momento, en iVoox, únicamente en iVoox, próximamente, no sé cuándo, pero bueno, no cerramos tampoco la puerta a estar en iTunes. Únicamente que los programas que son para suscritos, pues esos no se pueden escuchar en iTunes, en Apple, solamente en iVoox. Pero nuestra casa está en iVoox, ya está, es así de sencillo. Ahí lo pueden encontrar, en nuestro podcast de iVoox, aquí. Busquen ese programa que les va a resultar, para los que se hayan hecho esta pregunta y no hayan encontrado una respuesta, les va a resultar muy esclarecedor. Porque expreso y explico pormenorizadamente, un programa, en fin, muy trabajado, muy trabajoso, y en fin, me tuve que emplear, lo grabé en varias tandas, o en varias sesiones, y fue un esfuerzo importante, pero mereció la pena, ya lo creo. Todos los programas son, procuro que sean o que merezca la pena, y son un esfuerzo, pero es que es mi trabajo y también mi obligación, y por eso lo hago con muchísimo gusto, estar con todos ustedes cada semana y ofrecerles pues un tema nuevo. Esta semana anterior hemos tenido a Teresa de la Fuente como invitada, también para escuchar otra voz, aunque ustedes piden, como les he dicho, programa de autor, que sea yo el que hable. Cuando he traído algún invitado, salvo don Juan Carlos Salamanca, que volverá, no se preocupen, no se me escapa, volverá o volveremos a compartir próximamente tertulias con él, pero lo cierto es que ustedes, a través de las redes sociales, nos expresan en un porcentaje muy alto, créanme, y bueno, los que están en las redes sociales lo saben, que no quieren invitados, que quieren escuchar a Santiago, o a don Santiago, como me llaman no pocos. Bueno, pues aquí me tienen, haciendo un programa de autor, que no crean que es cosa fácil. Hacer un programa de autor, se lleva o no se lleva en la sangre, ya está, no hay más. Dicho esto, hay que dejar claro que aquí me he quedado. Como expresa muy bien el padre José Antonio Fortea, dice que una posesión, cuando realmente es una posesión, por supuesto, ya no estamos hablando de supuestos, cuando realmente es una posesión que no es tratada, es decir, que la persona no acude a un sacerdote exorcista, por favor, no acudan ustedes a sanadores, curanderos y semejantes, por favor. Yo no tengo nada en contra de ellos, pero el tema es tan grave y tan serio, el tema de las posesiones cuando la hay, realmente, cuando verdaderamente la hay, y se han descartado todas las posibles causas que a esa persona le está provocando, pues, una serie de manifestaciones, de signos, de síntomas y demás, pues ahí entra, por favor, que entre un sacerdote exorcista, cree usted o no crea en la Iglesia. Ya saben que difiero en muchísimas cosas con la Iglesia. En definitiva, tratar a esa persona, y el tratamiento es el ritual del exorcismo. Y se fortea, y no solamente fortea, pero bueno, yo hablo de lo que he leído en sus libros. Para mí, una autoridad mundial. No voy a entrar, porque tampoco lo sé, porque no ejerce ya su ministerio de exorcismo o como exorcista. Lo desconozco, no tengo ni idea, pero ha hecho mucha labor el padre Fortea en muchísimos años, y eso hay que reconocerlo. Y de demonología sabe muchísimo. Bueno, su doctorado como teólogo es sobre este tema. Y dice precisamente esto, que una posesión, atención con lo que van a escuchar, que una posesión diabólica, una posesión no tratada, que se perpetúe o que se prolongue en el tiempo sin tratar, puede derivar en un trastorno mental. Fíjense, y al revés, qué interesante y cuánta razón lleva el padre Fortea, que un trastorno mental sin tratar durante tiempo, y cuando digo tiempo no me refiero a un mes, o creo que no se refiere a un mes, evidentemente, durante tiempo, cuando es sin tratar y la persona está sin tratar y necesita psicoterapia, necesita psicofármacos en algunos casos, lo que necesite, está sin tratar, bueno, pues también se puede producir el hecho de que esa persona acabe con una posesión, porque, y es una posibilidad. Aquí no sé, no estoy generalizando, y me estoy haciendo eco de lo que dice el padre Fortea. Es decir, que no todas las personas que padecen una enfermedad mental acaben siendo endemoniados. No. Estoy diciendo que en algunos casos, algunos enfermos que padecen, personas que padecen una enfermedad mental, pueden, si no se tratan, y esto se perpetúa en el tiempo y permanece en el tiempo, el no tratamiento y el deterioro de la persona psíquicamente, puede derivar en una posesión. Esto no lo digo yo. Yo esto lo he escuchado y lo he leído también en Fortea, en los libros del padre Fortea. Y es que en verdad es así. Porque es como si la enfermedad mental, determinadas enfermedades mentales, es como si fueran, por decirlo así, dentro de esta hipótesis, es como si fueran fisuras, que al principio son pequeñas, y conforme va pasando el tiempo, esa fisura abierta en el psiquismo de la persona, a través de ahí es por donde puede, en esta posibilidad, en esta hipótesis que les presento, podría o puede entrar un demonio, uno o varios, depende. Si él lo dice y lo escribe, es porque se ha encontrado con ello. Esta es mi conclusión. Y la conclusión creo que es muy acertada. La primera que les he dicho, que una posesión puede, sin tratar, puede derivar en una enfermedad mental. Por ejemplo, pues la locura. Cuando se dice, ese está loco. Bueno, es una expresión popular. Pero es que la locura existe. Es decir, el loco lamentablemente existe. El loco vive totalmente separado de la realidad. Vive en su propio mundo. Ya está. El loco, la locura, no interacciona con la realidad, con la vida real. Está en su mundo. La locura existe. Ya lo creo. Diferente de la esquizofrenia, por ejemplo, que hay diferentes tipos. Pues, por ejemplo, las más conocidas son la esquizofrenia paranoide, la esquizofrenia catatónica, también está la esquizofrenia residual. Es decir, hay diferentes tipos de esquizofrenia. Y así podríamos seguir con más enfermedades mentales que, si no son tratadas, nos dice Fortea y otros exorcistas, pueden provocar que la persona también quede poseída. Yo conozco un caso de hace ya unos años de una persona que padecía, fue diagnosticada de esquizofrenia paranoide por un psiquiatra, no por un curandero. Y esa persona, pues, no siguió el tratamiento que se le había puesto. Lógicamente fue degenerando, fue deteriorándose psíquicamente. La esquizofrenia fue cada vez tomando cuerpo en esta persona, hasta que la persona, pues, estaba o se encontró en unas lamentables circunstancias que dieron paso, y créame que fue muy impactante, y lo he presenciado no solamente una vez. Algún día les compartiré públicamente el caso. Derivó todo esto en, para mí, en mi opinión, en una posesión real. Empezó con influencias externas a esta persona. Sentía que alguien la rodeaba, escuchaba voces por las noches. Claro, se puede decir, bueno, esquizofrenia, o porque sabemos que la esquizofrenia cursa puede cursar con alucinaciones visuales, auditivas. Bueno, pues veía sombras también, y claro, todo se achacaba a su diagnóstico, a su esquizofrenia. Pero es que de ahí pasó a un escalón muchísimo más alto, y hasta el punto de que entraba, en el momento menos esperado, en trance diabólico. Es decir, emergía la personalidad diabólica. Sí, el demonio que llevaba dentro. El demonio o los demonios. En este caso, en mi opinión, era uno solamente. Y yo fui testigo, como les digo, en varias ocasiones. Recuerdo dos concretamente. La primera fue muy impactante. Se fue poniendo esta persona rara, se fue poniendo muy rara, poco a poco. Había más personas, y como si se fuera despersonalizando, como si fuera perdiendo su identidad, la persona, a pesar de estar enferma, esta persona. Bueno, pues al cabo de unos minutos, pues emergió la personalidad diabólica, una voz gutural, unos ojos que se volvían de vez en cuando hacia atrás, dejándolos en blanco, volvía, profería todo tipo de insultos a los presentes, siendo personas conocidas por esta persona. Insultos, sabía cosas incluso de cada uno de nosotros que nadie podía saber, blasfemias, todas las que se puedan imaginar. Y después de unos minutos en ese estado, yo ya les advertí, les dije, la primera vez hablo, estaros quietos, porque ahora mismo no es esta persona la que está hablando y la que está diciendo esto. Una voz gutural, rota, agresiva, gritando, en fin, muy desagradable. Y al cabo de unos minutos, pues la persona volvía en sí, es decir, desaparecía, volvía a meterse, ese demonio, esa entidad maligna, dentro de ella, de la persona, y no recordaba absolutamente nada. Este es un rasgo muy característico, que es la posesión diabólica no deja huella en el psiquismo una vez que ha sido liberada, cuidado, porque vuelvo a decir, si no es tratada, si esa persona no es exorcizada, esa persona puede, digo puede, no en todos los casos, pero puede acabar con un trastorno, puede, un trastorno mental. Entonces, la posesión diabólica, cuando se trata y la persona queda liberada y es exorcizada, la persona no recuerda los trances diabólicos. Si es una posesión mayor, como los niños de Ilford, que duró 5 años, no recordaban nada de esos 5 años, absolutamente nada. Ahí están las actas, en un programa de un compañero, vamos a ver si recuerdo el nombre del compañero, sí, Daniel Maya, desde el otro lado creo que es, sí, pues me entrevistó sobre el tema, hicimos un monográfico de 2 horas sobre Ilford, los niños endemoniados de Ilford. Es un caso impresionante, sobre el que hay documentación de sobra, y es de 1865. Duró en Ilford, Alsacia. Duró 5 años. 5 años. 2 niños, 2 hermanos, Teobaldo y José. Lo he contado alguna vez. Y fue una posesión mayor. Es que no recordaban nada, por esto lo decía. No recordaban absolutamente nada cuando fueron primero uno. Y al poco tiempo, a los pocos días, el segundo, primero Teobaldo, que tenía 10 años, y luego José, su hermano, que tenía 9 años, que fueron exorcizados los dos. No recordaban absolutamente nada, nada. Luego en ese caso nos encontramos ante una posesión mayor, que es como se denomina. Los casos que, por ejemplo, he comentado en otros programas, en el que les he comentado ahora mismo, esa personalidad fluctúa, coexiste con la del individuo o con la del sujeto, y en momentos puntuales emerge. Claro, un psiquiatra cientificista te dice que es personalidad múltiple, que es un trastorno, o te dice que es un trastorno disociativo de la personalidad. Si es que realmente en ese baúl se puede buscar de todo, se puede buscar de todo, cualquier tipo de explicación. Lo que no tiene explicación son los elementos paranormales, como por ejemplo la clarividencia o la paragnosis también. Es decir, ¿cómo es posible que esta persona supiera que no era esta persona, era el demonio que hablaba por ella? Bueno, pues ¿cómo es posible que supiera cosas de nuestras vidas, de los presentes, que nadie sabía? Y además con esa mirada Inyectada en sangre. La vuelta de los ojos en momentos determinados. Ojos en blanco. Una agresividad enorme. Una voz gutural. Le cambiaba por completo la voz. En fin, hay una serie de elementos ahí que son y que pertenecen a lo paranormal, a la parapsicología, y que nos hacen descartar que sea puramente un fenómeno meramente de tipo psíquico, psiquiátrico o psicológico. Dicho esto, que creo que era muy importante dejarlo bien marcado y aclarado, decirles que de aquí vamos a pasar ahora a continuar leyendo lo que está pasando en Marruecos, que es tremendo, es tremendo. Y es que la influencia, que esta es la diferencia, la posesión, el demonio en cuestión está dentro de la persona. La influencia está fuera de la persona. Esta es la diferencia, es muy sencillo. Pero la está circundando, o si son varios demonios, eso luego lo sabe el exorcista. ¿Cómo? ¿Por ciencia infusa? No. Porque somete a la persona a imposición de manos en su cabeza, emerge o no emerge, o siente el exorcista, sobre todo, por ejemplo, si pertenece a una comunidad que yo conozco, una comunidad católica, a la que nunca he pertenecido, pero que sí que he tenido algunos amigos, los carismáticos, un abrazo muy fuerte desde aquí, porque hacen una gran labor. He asistido hace años a Eucaristía de Sanación como espectador. En una de ellas sí que tomé parte activa para ver qué era lo que se sentía cuando me impusieron las manos todos, un grupo de 4 o 5 personas. Pues sentí cosas muy bellas y muy bonitas, pero el que está poseído pues no siente esas cosas tan bellas y tan bonitas. Empieza a gritar, a chillar, escupe, pega patadas, muy desagradable. Cosas de este tipo he visto unas cuantas, créanme. Entonces, por ejemplo, los carismáticos, están, por supuesto, centrados en Dios, en Jesús, en el Hijo de Dios, pero el Espíritu Santo es para ellos, pues, el centro, No es que esté por delante de Dios o por delante de Jesús o del Hijo de Dios, no, sino a la actuación, que opere el Espíritu Santo, y son los carismas, los carismas que ya Pablo apunta, San Pablo, Pablo de Tarso, los carismas que el Espíritu Santo le aporta a una persona. Entre ellos está el carisma de ¿qué? Pues de exorcizar, sencillamente, de exorcizar, de echar demonios, que fue lo que les dijo Jesús a los apóstoles, muy poco antes, prácticamente ya antes de la ascensión, les dice: id y predicad mi palabra, cuanto os he enseñado, por todo el mundo. Echad demonios, curad enfermos. Fíjense que dice echad demonios, lo dice, y nos olvidamos del Jesús exorcista. Jesús expulsó muchísimos demonios, y no solamente poseídos o endemoniados, no, oprimidos. Ahí están los textos, los evangelios, para leerlo. Los oprimidos por los demonios. ¿Qué quiere decir oprimido? Pues se lo estoy explicando. Influencia está ejerciendo un demonio, una influencia sobre la persona. Hay algo, miren, hay algo que se llama en teología, y dentro de ella la demonología, que se llama especies inteligibles. ¿Esto qué es? Resumiendo y diciéndolo en un lenguaje muy coloquial, que la persona recibe, o mejor dicho, el demonio o demonios que están fuera circundando a la persona, un demonio le insufla. No olvidemos que son de naturaleza angélica y por tanto superior ala humana, le insufla una imagen que recibe en su mente la persona, a bocajarro, por ejemplo, estoy poniendo ejemplos, por supuesto, pensamientos, sí, porque es la forma que tienen de entrar, pueden provocar fenómenos de efectos físicos, sensibles, perceptibles, y también pueden provocar, que es lo que suelen hacer para no ser descubiertos, y por tanto para que no se realice una oración de liberación, que es lo que se debe hacer, si se detectan elementos extraños y de alguna forma que no son normales, o que pueden ser, pertenecer a la demonología, bueno, pues la persona recibe pensamientos que son obsesivos. Es decir, ese demonio obsesa u obsesiona, se puede decir de más formas, a una persona sobre un tema que sabe además que le preocupa. Fortea dice que un demonio, y no solamente Fortea, que un demonio puede estar meses al lado de una persona observándola para conocerla. Fíjense, estoy totalmente de acuerdo con él. Y no es una opinión de Fortea porque lo cree así. No, es que él se basa en qué, en tantísimos exorcismos que ha hecho durante tantísimos años. Y lo que han dicho los demonios por boca de los posesos. Te insuflan sentimientos, pueden perfectamente, siempre si Dios lo permite. Si lo permite, ¿por qué? Pues ahí entran los designios de Dios, no lo sabemos. Seguro que es para bien. Se sufre, sí, pero Dios de todo mal saca un bien. Es, resumidamente, para que el alma se fortalezca. Y a veces es una batalla titánica, pero titánica, ¿eh? Bueno, pueden insuflar sentimientos, emociones, pensamientos, incluso, como digo, imágenes, visiones interiores, olores, es decir, todo tipo de acciones, operaciones, operando la parte tanto física como psíquica del sujeto. Y puede, cómo no, que es a donde quiero ir a parar y aquí termino, puede perfectamente, dentro de esta hipótesis, que para mí sí es hipótesis, porque tesis, para que una hipótesis se convierta en tesis, tiene que ser demostrada. Y a un demonio, aunque hay evidencias de que existen, no le podemos meter en un tubo de ensayo, porque es un espíritu. Es un espíritu, sí, un demonio es un espíritu. Es un espíritu de naturaleza angélica, no humana. Por tanto, se suele dar como que la persona pues está enferma mentalmente, se la medica, se le dan psicofármacos, acude a un psicólogo, a un psiquiatra, y la persona no mejora. Este es un dato que hay que tener muy en cuenta. No mejora, va peor. ¿Qué quiere decir esto? Pues puede querer decir, o bien, que el tratamiento no es el adecuado, quizás el psiquiatra o el psicólogo tampoco, eso por la parte más racional, o navaja de Ockham, y por otra parte, porque, como le decía Negeli al profesor Argumosa, un gran psiquiatra, doctor, bueno, dos, Nagel y Negeli, que se echaban a temblar cuando a su consulta, dos eminencias de la psiquiatría, cuando a su consulta decía Negeli, aparecía una persona con desequilibrios provocados por efectos paranormales, por ejemplo, a raíz de haber hecho Ouija, o de haber hecho algún tipo de invocación al diablo. Bueno, pues se empiezan a dar fenómenos en torno a la persona que luego son muy difíciles de erradicar y, por otra parte, que afectan a la persona. Y le afectan en su psiquismo y empieza esa circundatio de la que habla Fortea. Circundatio viene del latín circundar, es decir, rodear a la persona, y pueden llegar a que esa persona, si no acude a un exorcista, y yo me he encontrado, como les digo, con casos, si no acude a un exorcista, puede acabar o bien enloqueciendo, o bien puede acabar suicidándose. Así. Hay casos. ¿Millones? No, millones no. Pero es que con que solamente hubiera uno, con elementos firmes y contundentes, ya sería para pensar detenidamente. Pero es que no es uno, que son muchos. Hablo de influencias. Por tanto, ni todo pertenece al psiquismo, ni todo pertenece a los demonios. A veces pertenece al psiquismo del ser humano, a veces pertenece, cuando se trata de algo que no es psíquico, que procede de ese lado oscuro, diabólico, puede. Y yo les decía que el mayor triunfo para el demonio o un demonio es que la persona se quite la vida, se suicide. Es un proceso, y esto no es ciencia ficción. Miren, he consultado en esta pausa de consejos en mi biblioteca, he consultado los libros sobre demonología, entre ellos, aparte de los de Fortea, Corrado Balducci y otros. Les he hablado antes de uno del padre Gabriel Amor. Habla un exorcista, es otro libro que yo les recomiendo. Habla un exorcista, autor Gabriele o Gabriel Amort. Luego tienen el último que escribió, que ya he citado, El último exorcista, titulado, magnífico. Tienen también uno muy interesante, aunque menos teórico, sí, donde se aporta una casuística importante y abundante, el libro de José María Zavala, del compañero José María Zavala, Así se vence al demonio. Interesante libro. Los de Fortea, ¿qué les voy a decir? Daemoniacum, por ejemplo, Summa Daemoniaca, pues es que es una delicia para los que nos interesa el tema, pero cuidado, como siempre digo. Personas que no tengan, por supuesto que sean mayores de edad, y que tengan una estructura psíquica o un psiquismo, atención, que está preparado para ello. La demonología es muy peligrosa. Te queda aquí esta seria advertencia. Cualquiera no se puede meter en el mundo de la demonología. No me refiero a prácticas, digo a leer. A leer libros sobre demonología. Es un tema que hay que dejar reposar. A veces una temporada. Retomarlo. ¿Eh? Y les habla alguien que se dedica a esto, a estas temáticas. Entonces, por favor, mucha prudencia. Pero ahí, en ese libro, habla un exorcista del padre Amor, y el último exorcista habla de esas fases que les he mencionado y que acaban con la muerte de la persona porque se suicida. Y ustedes me preguntarán, algunos, o todos, o la mayoría, entonces, esto que está pasando en Norteáfrica, esta epidemia de suicidios, o los suicidios en general, ¿son siempre provocados por los demonios? Mi respuesta tajante es que no. Ni lo he dicho ni lo he insinuado. Simplemente he presentado una hipótesis en la que Digo que puede haber casos, como hipótesis, en los que una entidad preternatural diabólica, un demonio, puede inducir a una persona, como explica el Padre Amor, pueda inducir a una persona a que se suicide, se quite la vida. Es una posibilidad. Y si lo escribe el Padre Amor y otros exorcistas de renombre internacional, oigan, no lo escribe porque sí. El Padre Amor, que empezó de ayudante, de auxiliar de otro gran, grandísimo exorcista, el Padre Amantini, y que en su primera sesión de exorcismo como auxiliar, el Padre Amor, a principios de los 80, ve a un campesino romano levitar cuando entra en trance diabólico, así debutó el Padre Amor. Imagínense lo que es ver levitar a un hombre joven romano, un campesino en Roma, levitar sobre la camilla en paralelo, despegarse de la camilla y levitar, empezar a subir y ascender despacio. Pues esto lo cuenta en sus libros, lo pueden leer. No estamos hablando de supuestos, de toda su gestión, mire, y sobre esto podríamos hacer un seminario. La sugestión, por supuesto que existe, una persona se puede sugestionar, pero cuando hay una serie de elementos que son o que pertenecen puramente a lo paranormal, como es por ejemplo este hecho, la levitación, ahí, ¿qué se nos está indicando? Pues sencillamente que hay una causa que no está en nuestra dimensión física, que no se encuentra aquí, que no responde a nada natural, lógico, racional, descartado por supuesto el fraude, y que está operando desde otro nivel distinto del nuestro. Filosóficamente, ya me enseñó muy bien don Germán que es dar un salto lógico, es decir, que eso es producto de un demonio. Pero es que si han escuchado bien, que lo hacen, lo he presentado como hipótesis. Estoy en hipótesis, estoy en el campo, moviéndome en el campo de las hipótesis. Pero explíquenme ustedes, a pesar de cómo se explica la levitación, cuando aquel hombre, romano, campesino, entró, una vez que el padre Amantini le impuso las manos y empezó a orar, empezó a hacer el ritual del exorcismo, ojos en blanco y empieza a levitar. Díganme, ¿qué sugestión es esa? O los aportes en la boca de los posesos. El Padre Amor estuvo en Cuarto Milenio y enseñó, lo pueden ver en cualquier vídeo que hay disponible, el Padre Amor enseñó en cámara solamente algunos que había traído de Roma, algunos objetos que se habían materializado en la boca del poseso antes de echarlo, durante el exorcismo. Cadenas, pilas, cristales, todo tipo, tornillos, todo tipo de objetos. Son aportes, pero que se materializan. Bueno, aportes o materializaciones. Esto es un debate interesante para otro día. Porque es diferente. Un aporte es una cosa y una materialización es otra. Si bien el aporte no deja de ser una materialización, el proceso que sigue es diferente. El del aporte es diferente, el proceso que sigue, al de la materialización. El caso es que se materializa en la boca, en la cavidad bucal del sujeto, del poseído. No está en el estómago, decía el Padre Amor en esa entrevista que le hizo Iker, que si en ese momento se hiciera una radiografía a ese poseso, en el estómago de ese poseso no se vería absolutamente nada. ¿Por qué? Porque se materializa en la boca, en el momento en el que va a ser expulsado o vomitado, entre comillas. No se vomita, porque no procede del estómago. Se materializa ahí. Bueno, pues son elementos, he puesto este ejemplo también, otro más, que indican que hay paranormalidad, que hay un efecto paranormal en la persona, que está incidiendo, una causa ajena a la persona, una causa que todo parece apuntar por determinados signos, como la aversión a lo sagrado, la fobia religiosa, la fuerza sobrehumana, el conocimiento de cosas ocultas, la xenoglosia y muchas cosas más, todo apunta a que esa persona verdaderamente, siempre como hipótesis, pero como prioritaria, esa persona verdaderamente está poseída. Le sigo leyendo, vamos ahora ya al artículo que de verdad que es tremendo, yo me he quedado muy impactado, de Lucas de la Cal, recuerdo en elmundo.es, desde Tánger, Marruecos, 2 de junio de 2018 a las 2 y 15 de la madrugada, según tengo delante en este momento. Les había leído parte del texto y terminamos leyendo lo que dice. Creo que es muy interesante todo lo que reporta el compañero, porque tiene que ver con la temática de este programa, que como ustedes saben, pues por supuesto que nos ocupamos de temas atemporales por los que no pasa el tiempo, pero también de la actualidad. Nos habíamos quedado en este punto. Yo les sigo leyendo y vamos ahora con estadísticas. Escuchen bien, porque son escalofriantes, sinceramente y sencillamente. Según el último informe de la Organización Mundial de la Salud, en Marruecos la tasa de suicidios se ha duplicado en la última década. Dato, sin duda alguna, a tener en cuenta. De los más de 800 casos documentados al año, un 80% son hombres, aunque esa cifra se multiplicaría si hubiera un registro real. Ocupando la segunda posición en el mundo árabe, solo por detrás de Sudán. Los países vecinos, Argelia y Túnez, cuentan con 677 y 262 casos registrados el último año. Dentro del reino, dice, no encontramos un estudio sobre este asunto desde hace 4 años, cuando el Ministerio de Salud publicó un informe basado en varias encuestas en el que explicaba que el 16% de la población marroquí afirmaba tener tendencias suicidas. El 16%, atención, que el 16% de la población marroquí afirmaba tener tendencias suicidas, y que el 14% de los jóvenes entre 13 y 15 años habían intentado suicidarse alguna vez. ¿Qué les parece a todos ustedes? A mí la palabra que me sale es tremendo. Jóvenes entre 13 y 15 años, un 14% afirmaban haber intentado alguna vez suicidarse. Los casos más significativos están en Chauen, aunque las cifras varían según la fuente que se consulte, el periódico Al-Adat Al-Maghribia. Publicaba que el año pasado 45 personas se habían quitado la vida en la ciudad rifeña, el doble que en 2016. Llama la atención que todos los casos documentados hayan sido por ahorcamientos. Verdaderamente. Resulta muy llamativo que estos casos, los casos, dice Luis de la Cal, documentados, hayan sido por ahorcamiento. También, prosigue, se abortaron por la familia y por la policía 130 intentos de suicidios. Hace unos días, en una aldea cerca de Chauen, la policía encontró a un anciano ahorcado a un árbol. Sus familiares dijeron que estaba recibiendo tratamiento psiquiátrico en España. La semana pasada, otras dos personas se suicidaron. Y en mayo, en Tánger, cuatro personas se han quitado también la vida. La mayoría no llegaban a cumplir los 30 años. Todos recurrieron a la horca. Entre enero y abril de este año, en la Ciudad Azul, seis personas se ahorcaron, entre ellos tres mujeres. La mayor tenía 32 años, la menor 20. Es decir, que estamos hablando de personas muy jóvenes. Estamos hablando de personas con una edad, o de una edad muy temprana. 20 años, 32 años, es una persona muy joven. Bueno, pues esta es la terrible, la aterradora, y no me quedo corto, la aterradora epidemia de suicidios en Marruecos. En ese periodo de tiempo, en Tánger, se han contado 10 casos de suicidios documentados. Entre ellos, atención, atención, un niño de 8 años. ¿Qué les parece a ustedes? Un niño de 8 años, nos informa Luis de la Cal. Recuerdo que estamos, estoy leyendo de delmundo.es, Tánger, Marruecos, 2 de junio 2018, a las 2 y 15 de la madrugada. Un niño de 8 años que se quita la vida. Escalofriante. Escalofriante. Es que no hay otro calificativo. Ese es. Al principio los medios de comunicación hablaron de que había sido a causa del famoso juego de la ballena azul, un peligroso rumor que se extendió por el país causando una falsa alarma, porque la Dirección General de Seguridad Nacional lo desmintió poco después ante el revuelo formado. En diciembre de 2017, en tan solo 10 días, se contaron 5 suicidios en la región. Entre ellos el de una chica de 17 años en la comuna de Ioane y el de una mujer casada de 25 años. En esos días, a 110 kilómetros de Chauen, en la ciudad de Tánger, también se suicidaron dos hombres, uno de 77 y otro de 27. Y en la última semana del año, de nuevo en Chauen, se contaron 3 nuevos casos, como el de un niño de 14 años que se había ahorcado en su casa. Otro dato espeluznante. Un niño de 14 años, ahorcado. Hoy sigue sin haber ninguna explicación del motivo por el que se están disparando los casos de suicidios en el norte de Marruecos. Un extraño acontecimiento que el partido Istiqlal ya ha llevado a debate en el Parlamento en Rabat, solicitando al Ministerio de Salud y al de Interior que se pongan a trabajar para buscar una razón y encontrar alguna solución a lo que muchos ya consideran un nuevo, entre comillas, fenómeno. Aquí termina la información que nos aporta el compañero, al que agradecemos por este magnífico trabajo, Lucas de la Cal, desde Tánger, en Marruecos, en elmundo.es. Un abrazo muy fuerte para nuestro compañero y darle las gracias por reportarnos toda esta información que ustedes pueden leer en elmundo.es. Más allá de la realidad, el misterio se convierte en sonido. Con Santiago Vázquez. La pregunta, o una de las preguntas, es: ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando ahí? Ya no voy a extenderme a otros países, a otros lugares del mundo, a otros puntos geográficos del mundo donde existen estadísticas, tasas de suicidios verdaderamente alarmantes. Pero es que lo que está pasando en Marruecos, realmente, principalmente en Marruecos, realmente da mucho que pensar. Por un lado, se mezclan la sociología, por supuesto, la psicología y la psiquiatría, también la antropología y, cómo no, como les he hablado largamente durante el programa hoy, también no se puede descartar, y de ello hemos hablado, la parapsicobiofísica o parapsicología como disciplina científica. Algún día hablaré de este asunto. ¿Cómo científica? Sí, sí, como lo oyen. ¿De la ciencia positiva? No, mire, de la ciencia positiva no. Pero es que no todas las ciencias pertenecen a la ciencia positiva. Aquí abro un paréntesis. Es que están las ciencias abstractas, como pueden ser las matemáticas, por ejemplo. Por ejemplo, también la lógica formal. Tenemos la especulación filosófica, la especulación teológica y algunas más. Luego entramos ya en las ciencias empíricas, experimentales o no experimentales. La parapsicología entraría en gran medida dentro de este último grupo. Ciencia, disciplina científica reconocida como tal en 1969 por la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, encuadrada dentro de una disciplina científica empírica no experimental, porque hay fenómenos que han sido llevados a cabo o que se han comprobado, su autenticidad se ha comprobado en laboratorio o bajo estrictas condiciones de observación, pero no es experimental porque no se puede reproducir siempre a voluntad del experimentador o de los experimentadores. Por tanto, queda muy claro. Es que podría hablar mucho más, evidentemente, pero queda ahí. Y ahora que cada uno opine lo que quiera, pero lo que acabo de decir es la realidad. Disciplina científica con una gran parte de fenómenos, no todos, todos no, todo hay que decirlo, todos no, las cosas como son. Las ECM no se pueden llevar a un laboratorio, tenemos el testimonio de una persona. Pero, por ejemplo, la psicofonía sí. Tenemos, por ejemplo, el ectoplasma, que ha sido cortado, que ha sido llevado al laboratorio, que ha sido analizado. Tenemos, por ejemplo, en teleplastias, tenemos el ejemplo más famoso y conocido de toda la historia de la parapsicología. Único, además, las caras de Belmez, las teleplastias, que es el fenómeno, tal y como se denomina la terminología parapsicológica. Bueno, pues se picaron, como ustedes saben, se llevaron muestras al laboratorio, y eso se ha estudiado. ¿Y cuál es el resultado? Pues que, por supuesto, no es un fraude, que no hay pigmentación. El resultado del análisis de las muestras que se llevaron al laboratorio, que no hay pigmentos, ni tintes, ni colorantes, y que las caras, las teleplastias, están, agárrense, en el entretramado del cemento, por dentro. ¿Qué les parece? Sí, no es superficial. María Gómez Cámara se levantaba todas las mañanas y lo decía, ella lo contaba, al principio sobre todo, para fregar con lejía, y para que esas caras desaparecieran. Esto lo hacía María al principio y no tan al principio, porque quería que se borraran. Y es que las caras, las teleplastias, estaban en el entretramado del cemento, por dentro. Y muchos más fenómenos, como la telepatía, que ha sido evidenciada en laboratorio. La clarividencia también ha sido evidenciada, ha sido autentificada en experiencias múltiples, experiencias en laboratorio, tanto en Estados Unidos como en la antigua Unión Soviética, actual Rusia. Y así podría enumerar muchos fenómenos que se pueden llevar y que de hecho se han llevado al laboratorio bajo estrictas condiciones de observación y que nos dan como resultado estos fenómenos son auténticos, aunque si hay que tenerlo muy en cuenta, desconozcamos hoy por hoy el origen y la naturaleza de la causa o de las causas que están operando en este fenómeno. Pero lo que es innegable es el fenómeno mismo, o los fenómenos mismos. Y quien los niegue es, como siempre les he dicho, o por falta de información, o sencillamente por mala intención, principalmente. Los hay. Hay de las dos partes. Personas que sin tener ninguna o poquísima información sobre la fenomenología paranormal opinan muy alegremente, muy osadamente, y opinan diciendo que los fenómenos paranormales son una mentira, cuando nunca se han interesado ni mínimamente, es que ni han movido un dedo por os ha molestado en estudiar mínimamente la parapsicología y sus fenómenos, los fenómenos que la conforman, o bien nos encontramos con el cientificista de turno, el negacionista por otra parte de turno, que el uno no se abre en contra del verdadero sentido de la ciencia, que el científico tiene que estar abierto, el auténtico científico, y por otra parte el negacionista pues es una persona muy poco inteligente, porque cerrarse ante fenómenos que ya eran evidentes a finales del siglo XIX, cuando se fundó la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres en 1882, y a partir de ahí, en 1886, se crea una filial en Estados Unidos. Luego vienen los primeros laboratorios de parapsicología adscritos a universidades en Estados Unidos, y también las investigaciones rigurosísimas en la Unión Soviética. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una disciplina científica, le guste a quien le guste y le guste a quien no le guste. Nada más. En cuanto al tema de hoy, les he hablado de muchas cosas y voy a ir ya con las conclusiones, al menos las personales, las mías personales. Por una parte, hay que tener muy en cuenta que estamos hablando de Marruecos, donde es evidente, como todos sabemos, que los jóvenes, especialmente, no tienen las cosas fáciles. No es que en España las tengan muchísimo más fáciles, pero bastante más sí. Donde realmente queda, por decirlo así, y extrañamente, en un país musulmán, opacado o enturbiado el sentido religioso que los musulmanes suelen tener, por lo general. Pero hablamos de jóvenes muy jóvenes. Es que les he contado, leyendo la noticia, un niño de 8 años, un chaval de 14 años, por otra parte, y luego jóvenes en general, muy jóvenes. ¿Eso por qué? ¿Eso por qué? Independientemente, por supuesto, de que el Corán, como les he leído, prohíba terminantemente quitarse la vida y prohíba el suicidio, por tanto, y decir que está castigado por Alá, está castigado en el más allá, en la vida de ultratumba. Y no obstante, estos jóvenes hacen caso omiso de esa advertencia coránica, que ya saben que los musulmanes tienen un sentido religioso, pues todo se ha dicho muy diferente al nuestro, a los occidentales. Estén equivocados o no, no voy a entrar ahora en eso, pero esta es la realidad. Las cifras son alarmantes, por eso he traído esta noticia hoy al programa. Y el saber por qué se está produciendo esta aterradora epidemia de suicidios en Marruecos entre jóvenes nos debe llevar a reflexionar, pero a reflexionar no ya sobre lo que acabo de decir, lo último que acabo de decir, las condiciones desde un punto de vista humano. En cuanto a su situación personal de cada uno de ellos, si les falta, si tienen carencias, por un lado económicas, por otra parte afectivas. Aparte de eso, de lo que es puramente que pueda afectar directamente al psiquismo, al, por otra parte, estado afectivo, emocional, independientemente de eso, se puede pensar que existe, y lo planteo como una posibilidad, sencillamente, se puede pensar que estas causas paranormales pueden estar influyendo en los jóvenes especialmente. Aquí recuerdo un caso, recuerdo dos, pero recuerdo un caso, el primero de ellos, que fue las endemoniadas de Ludum. Muchos de ustedes seguro que lo conocerán, otros no. Se produjo en un convento. Las endemoniadas eran las monjas que vivían en ese convento y que, como si de una epidemia de gripe se tratase, se fueron contagiando, por decirlo así. La posesión no se contagia, pero daba la impresión, por lo que podemos leer, que está perfectamente documentado, y no estamos hablando de hace 500 años, que desde la primera que comenzó a presentar signos de posesión, pasó a una segunda y a una tercera, y así toda la comunidad. Incluso se afirma que el sacerdote exorcista que acudió al lugar para exorcizar a todas aquellas religiosas, a todas aquellas monjas, también quedó poseído. Esto hace pensar, porque no, y aquí por supuesto yo personalmente lo descarto, es decir, el fenómeno de posesión, y esto lo dicen los exorcistas, no es contagioso. Es decir, convivir con un poseso, nos dicen, puede ser molesto, incómodo y muy difícil. Pero de ahí, a que la posesión se contagie, a que, por ejemplo, en una casa donde viven cuatro personas o cinco, y una de ellas padece formalmente una posesión que está siendo tratada por un exorcista, y que queden los otros cuatro también poseídos o endemoniados, pues esto hay que descartarlo, porque no es la realidad, sencillamente no es verdad. La posesión no se contagia. Ahora, que es a donde quiero ir a parar. Una causa paranormal, en este caso podríamos incluso hablar de, en plural, causas paranormales. No voy a entrar a especificar si preternaturales diabólicas, sino que voy a decir lo que debo decir, que es lo correcto: causas paranormales malignas. Al decir malignas, no estoy prejuzgando, es decir, no estoy diciendo que puedan existir o que pueda existir una actuación de demonios o de diablos, sino de unas entidades dentro de la hipótesis trascendental, unas entidades espirituales malignas. Si se me pregunta qué tipo de entidades, yo no puedo asegurar, y además estoy dentro de una hipótesis, de una posibilidad tan solo, si son demonios, si son los famosos en el Islam, los jin o djinn, o si son fallecidos. Planteo todas las posibilidades, lo acabo de decir, pero yo no puedo asegurar, ni yo ni nadie, que sean demonios. Eso no se puede asegurar, porque sería dar un salto lógico, hablando desde el punto de vista de la filosofía. Se presenta una hipótesis, y una hipótesis aparte de la puramente humana, psíquica, cultural, sociocultural, de cómo se encuentran esos chicos, esas chicas, incluso adolescentes y niños, como hemos leído. Aparte de esa hipótesis, que es la prioritaria, cabe una segunda, que es la que estoy planteando. Cabe una segunda, que es que realmente existan unas causas paranormales, malignas, que estén influyendo en los psiquismos de estas personas, de estos jóvenes, para que se suiciden. Esta es una segunda hipótesis, es decir, posibilidad. En ningún momento la doy como tesis, que quede muy claro. Y como he dejado muy claro en el programa de hoy, programa que creo que muy interesante y con un tema además de actualidad que da pie para hablar de puro misterio, y dentro de él de demonología y de otros fenómenos de los que les he hablado, pensar como hipótesis que unas causas paranormales malignas por los resultados estén influyendo en el psiquismo de estos jóvenes, pero con una envergadura, es decir, con una extensión muy a tener en cuenta, porque no estamos hablando de dos casos, de cuatro, no, es que se está dando una epidemia, y además localizada en un punto geográfico, Marruecos. Sabemos, por otra parte, y creo que es importante decirlo, que la magia también existe dentro del Islam. No olvidemos. Los más avezados, o los que entiendan más, sabrán lo que voy a decir, lo que es el roquio, o la roquia, depende, roquio. La magia existe dentro del Islam y se practica. ¿Sé de lo que hablo? Dentro de mis estudios y, por supuesto, mi interés en teología. No solamente me circunscribo a la teología cristiana, ni mucho menos. Me interesa también la teología islámica. Y la magia, la magia, la hechicería, la brujería, no es lo mismo. Todo ello y mucho más, porque hay más, existe. Y precisamente Marruecos es un lugar donde esta actividad de la magia se da. Y se da en no pocos casos. Cuando digo no pocos casos, me refiero a que se da con cierta frecuencia. Tengo algunos testimonios, dos o tres, de personas que han sido víctimas, a priori, todo parece indicar que así ha sido, de magia dentro del Islam. Pensamos que la magia, la brujería, los rituales mágicos invocando entidades maléficas, que es algo únicamente que se produce en Occidente o en otro tipo de países. Hablamos, por ejemplo, del vudú en África, que luego fue, como sabemos, a parar a América, que se lo cuenten en Haití. Sabemos por dónde van los tiros, los que nos dedicamos a esto. Y yo planteo, cuando hay una actividad fuerte en un lugar, en este caso un país, una región, donde la magia se hace todos los días, se dice, por ejemplo, pues sí que echó demonios Jesús de Nazaret, como les he hablado antes. Sí, ¿saben ustedes por qué? Dice, no, es que ahora no hay tantísimos endemoniados. Claro, hablo ahora dentro del judaísmo. Hablo de Israel en tiempos de Jesús, sobre todo en Galilea y en Judea. ¿Por qué? Porque hace 2000 años, cuando Jesús, el personaje histórico Jesús de Nazaret, existió, las gentes practicaban muchísima magia, algo que estaba terminantemente prohibido en el Antiguo Testamento. Y sabemos que la magia blanca, roja o negra, hay otros tipos de magia, hay muchos, eso atrae a entidades indeseables. Porque en un ritual de magia, la persona convoca, invoca a una o a una serie de entidades maléficas para conseguir un fin: dañar a una persona, por ejemplo, o en beneficio propio para conseguir algo. Pero estás llamando al averno, estás llamando al mal, le estás abriendo las puertas de par en par y entran porque tú mismo les estás dando permiso. no les cierras la puerta. Si eso ocurre, y ocurre con frecuencia, allí, y me consta, no ya por leer testimonios y por haber conocido directamente, sino porque sabemos que es así. Métanse, por ejemplo, lo más cercano o lo más rápido en YouTube y busquen, lo van a encontrar enseguida. La magia en el Islam, bueno, pues es que se practica. ¿Y qué es lo que se atrae con la magia cuando una persona va con una supuesta posesión a un exorcista? O con una influencia diabólica, o posible influencia diabólica, como les he hablado. Hay dos preguntas que son las primeras que hace el exorcista a la persona. Que son: ¿ha practicado usted la invocación a los muertos o a otro tipo de entidades? Y por otra parte, ¿ha practicado usted la magia, algún tipo de magia? ¿Por qué? Porque se sabe, y la demonología sabe, sabemos, los que estudiamos demonología, sabemos que la magia y la invocación pueden provocar, y de hecho han provocado, verdaderas posesiones o también influencias diabólicas. En todos los casos, no. Pero en un porcentaje altísimo, así es. Yo, por tanto, amigos, les dejo ahí todo este cúmulo de información, de datos, de reflexiones, de preguntas en voz alta, de razonamientos, por supuesto, partiendo de la información que aparece en elmundo.es y que ya he referido, de dónde sale y quién escribe y demás. Desde aquí agradecemos. Yo ahora les dejo a ustedes que piensen. Si les interesa, creo que sí. Ahí están las hipótesis. Contagio psíquico, unos copian a otros. Esto desde el punto de vista humano. Las condiciones, pues que no tienen dinero ni trabajo, que se ven inmersos dentro de una pobreza. Eso es una parte. Y la otra es la paranormal. Son dos posibilidades, dos hipótesis. Primero, hay que optar por la, siguiendo la navaja de Ockham, por la más simple y sencilla, que es las condiciones humanas. Pero, hablamos de niños de 8 años, de 14, de chavales de 14, de 15, que todos se ahorcan. Terrible. ¿Qué está pasando ahí? ¿Está pasando algo? Puede ser, sencillamente, algo humano, del psiquismo, influido por las circunstancias, posibilidad prioritaria, pero cuidado, también puede estar coexistiendo con esa causa humana, sociocultural, etcétera. Puede estar aprovechando una causa, no, o mejor dicho, varias causas, o muchas causas paranormales maléficas o malignas, la coyuntura, la debilidad, que es lo que hacen, para influir en las personas, para que se quiten la vida. Ya les he dicho que el mayor triunfo, y no lo digo yo, lo dice la exorcística, que el mayor triunfo para las entidades del mal, para la oscuridad, es que la persona termine suicidándose. Ahora, ustedes, si lo desean, saquen sus propias conclusiones. Yo me despido de ustedes. Hasta el próximo programa, que será la semana que viene, si Dios quiere, con más misterio aquí en Más Allá de la Realidad. Un abrazo muy fuerte. Piensen ustedes, si lo desean, pueden estar coexistiendo una es humana solamente, o es que también va acompañada de la otra, o es la otra. Yo lo dejo ahí. Yo tengo mi opinión y he planteado las hipótesis. Ahora opinen ustedes y saquen sus propias conclusiones. Gracias, amigos, por escucharnos, por escucharme. Creo que muy interesante. Y la semana que viene, más, aquí, en Más Allá de la Realidad. Les ha hablado Santiago Vázquez. Buenas noches. Han escuchado Más allá de la realidad, una idea original de Santiago Vázquez.